minutos pasaron de las 7 de la mañana aquí en Radio Rebelde, AM740. Y hasta las 9 estaremos aquí haciendo radio en esta linda mañana de febrero, ya promediando febrero. Si no me equivoco, ya puedo saludar a mi amigo y compañero Luis Delía. ¿Cómo va, Luis? Muy buen día, ¿cómo estás, Leo? ¿Cómo va eso? Muy bien, por suerte, aquí ya en la radio. Bueno, Luis, con mucha información para este día lunes, información deportiva, política, por supuesto, y la posibilidad de encontrarnos con nuestros oyentes. Entonces, bueno, sí. ¿Nunca te pasó que cuando tenés que intervenir te agarra un estornudo? Muchas veces, Luis. Bueno, me acaba de pasar. Muchas veces. Uno se condiciona, lo físico condiciona. ¿Te acuerdas que antes hacíamos ejercicio antes de salir al aire un poco? Claro, sí. Hacíamos elongación. Elongación, hacíamos. De lengua, de oreja, de todo. Nos miraban los muchachos raros. Sí, sí. Antes que se pusiera de moda esto de meditar, estas cosas zen. Sí, sí. Acá tengo un tuit que te va a sorprender. ¿Puede ser? A ver, ¿quién podría haber dicho? A ver, ¿quién podría haber escrito este tuit? A ver. Cada sonrisa, en cada abrazo y en cada palabra, aprendo de la victoria del amor. @ Vicky Chipolitakis, ok. Gracias por cuidarme, te amo y para siempre. ¿Quién podría haber escrito este tuit? A Vicky Chipolitakis. Real, Jorge Real. No, boludo. ¿Quién? A ver, los oyentes. Digan, ¿quién escribió este tuit? Yo estoy muy desinformado del mundo del espectáculo. Bueno, pero a ver si están un poquito más despiertos este lunes a la mañana. Sí, seguro que lo van a sacar. Los oyentes nos dicen quién escribió este tuit. Bueno, lo pueden... ¿Lo repito, Leo? Sí, repite. En cada sonrisa, en cada abrazo y en cada palabra, aprendo de la victoria del amor. @ Vicky Chipolitakis, ok. Gracias por cuidarme, te amo y para siempre. Ah, la mamá debe ser, gracias por cuidarme, a lo mejor cuida a la mamá. ¿Qué sé yo? ¿Quién escribió este Twitter, carajo? O si díganme, tiene una perrita. Bueno, dale. O un perrito faldero, a lo mejor. Bueno, hay mucho que analizar. Jugaron, perdieron River y Boca. Sí, desastre lo nuestro. Mucho de política este fin de semana, una cálida recepción a Mauricio Macri en la estación de Quilmes. Sí, un papelón. Bueno, mucho que ha sido una constante esa, Luis, ¿eh? Así es. El recibimiento a Macri en los lugares con carteles, cosa que tratan de ocultar, pero es difícil de ocultar la realidad. La realidad es que el pueblo no lo quiere. Vio Crónica ayer cuando, haciendo referencia al otro vasco, al de Tucumán. O sea, el vasco está contento. Y era el otro vasco, Ascuanzaga, ¿cómo se llama el técnico de...? Ah, sí, sí, sí. De Atlético. Gran jugador. Sí, sí, sí. Ascuanzaga. Sí. Ya no volvés. Algo así. Pero jugadorazo, ¿eh? Pero bueno, muy ocurrente, Crónica. Ascuanzábal, ahí está. Va, cosa de vasco, va. Cosa de vasco. Así es, como alguna vez le dijo a la señora Mirta Legrand, don Paco Ibáñez. Don Paco, claro. No soy vasco, no español, claro, señora. Porque ella insistía, decía, bueno, usted que es español, le decía, ¿no? Claro. ¿Cómo vive esto? ¿Cómo ve como español? Y ahí se cabreó el hombre. Eso. Bueno, acá hay un... hacia el oeste de la provincia de Buenos Aires, sí. Una nube complicada, Leo, ¿eh? Epa. Van camino a la ciudad de Buenos Aires, que seguramente debe estar el cielo despejado, ¿no? Puede ser. Yo estoy a 70 kilómetros de Buenos Aires. Claro. Mucha nube preocupante, ¿eh? Bueno, no, acá, por lo menos en Capital, de este lado lo que se ve, viniendo por Congreso, por allí, una mañana espléndida, ¿eh? Todo celeste, acá Mabel Batirola me dice que sí. Bueno, claro. A ella siempre le alumbra el sol, así que bueno. Bueno, les dejo para todos saber quién escribió ese tuit. Dale. Como dicen en los medios, un enigmático. Exactamente, dale. Las cosas que hay que aprender. Bueno, pero estaremos develando eso y muchas otras cosas más. Luis, destacable el gesto del Papa, ¿no? Mandarle a Milagro un rosario bendecido y personalmente dedicado a ella. Sí, además una especie de embajador personal. Este, no sé quién se lo hizo llegar, la verdad. Se lo hizo llegar el titular de este proyecto tan caro al Papa, que es este Escuelas Ocurrentes, ¿no? Este, creo que se llama Enrique Palmeiro este hombre. Ajá, no. Que ofició de embajador del Papa. Bueno, un gesto lindo del Papa que preanuncia lo que va a ser la reunión entre el Papa Francisco y Macri, ¿no? Sí, el otro día tuve la posibilidad de hablar con Alicia Barrios, viste que es muy amiga del Papa, ¿no? Y me hacía un pormenorizado raconto, digamos, de las veces que el Papa se negó a entablar cualquier diálogo con este gobierno. Un gobierno que se da de bruces filosóficamente con lo que piensa el Papa Francisco, ¿no? Así es, así que bueno, nos prometió Alicia, que te dejó saludos, Alicia Barrios, cuando esté en la próxima gira del Papa, va a estar cubriendo, va a salir amablemente aquí para Radio Rebelde. Sí, Alicia, compañera y amiga, es la esposa del ex juez... Claro, Bernasconi. Del ex juez Bernasconi, a quien nosotros ayudamos mucho cuando fue tan perseguido, Bernasconi. Sí. Hernán Bernasconi, que cuando yo era pibe, era secretario de gobierno en La Matanza en época de don Federico Pedro Russo. ¿Te gustó el dato? Ah, mirá vos, era joven, vos mucho más. Vos estás hablando con una biblioteca andante del movimiento popular. Te ponemos ruedita y la CONAVIP te adopta. Exactamente, dale. Bueno, vamos a presentarnos. En esta mañana, el 45-24-78-16 va a ser nuestro número de teléfono. Le mandamos un saludo a Eli, no creo que nos esté escuchando, se tomó unos días. Acá de Elías todos se van de vacaciones, menos nosotros, ¿eh? Algo anda mal acá. Perdón, ¿vacaciones dijiste? Sí, Eli se tomó unos días. Pero vacaciones dijiste. Sí, vacaciones. Bueno, yo por ahí allá por el día 25 te adelanto. Bueno. Quizás me esté yendo... ¿Pero de vacaciones o laburar? No, 4 días a Tierra del Fuego. Ah, bueno. ¿Gustote? Está bueno. Por ahí salgo desde allá, desde la isla grande de la Tierra del Fuego. Desde Tolwyn, tenemos repetidor y todo, y así que... Exactamente, vamos a ver al hijo y de paso hacemos un poco de... Ah, qué lindo, ¿no? Tener una repetidora bien al sur del país. Claro, yo nunca pensé que esas cosas que pasan, ¿no? Nunca pensé que donde fui maestro rural cuando era pibe, ahí, exactamente ahí, iba a vivir mi hijo. Claro. Nunca pensé. Sí, no. Claro. Pero bueno, vio que la vida tiene vueltas. Y la vida te da sorpresas te da la vida, y por suerte ahí está el Facu, a quien le mandamos saludos porque escucha, él y Natalia, ¿no? Así es, sí. Bueno, y a la gente de la radio, que yo no me acuerdo el día de la hora, pero de ahí supimos transmitir el programa, hacer el programa desde esa radio. Sí, tal cual. La 92 y algo, vaya uno a saber. Bueno, saludos para todos, nos presentamos y arrancamos ya este programa. A partir de este momento, Radio Rebelde transmite. Se han vuelto a construir camiones radiales en la República Argentina. Una realización de A Boca de Jarro Producciones. Puedo tener el camión, pero si no tengo nada con qué cargarlo arriba. 7.0. Camiones radiales. No, se escucha bien. Camiones radiales. 7.0. Pi, pi, pi, pi. Con la conducción de Leonardo Cofré, Néstor Picone y Luis de Lía. Para nosotros era muy importante, porque nos había quedado un sabor amargo. De lunes a viernes, a las 7.0 de la mañana. Hola Luis, ¿cómo estás? Hasta las 9. Más que un punto de encuentro. Bueno, dicho sea de paso, tenemos buenas noticias. ¿Cómo andamos con el sonido? ¿El audio está bien? ¿Se escucha? 7.0. La noticia como punto de partida. We'll be right back. aquí estamos. ¿Les cuento, Elía? Dígame, mi amigo. Vio que usted dice siempre que transmitimos en condiciones precarias. Sí, claro. Y acá tenemos que hacer de portero, de conductores, de operadores, porque va cayendo gente al baile, ¿vio? Entonces tuvimos que ir a abrir la puerta abajo, entonces por eso demoramos un poco con la cortina. Claro, tenés que hacer de operador, claro, de portero... y conductor. Bueno, seguramente hacer el café para todos. Sí, ahora en ratito me pongo a hacer el café a mañana. Bueno, vamos a arrancar en esta mañana, ya les dije, se pueden comunicar al 45247816. O recuérdeme su cuenta de Twitter mientras, Elía, por favor. ¿Cómo? Su cuenta de Twitter, ¿me la recuerda? Arroba Luis-Delía. Bueno, el Twitter que nunca descansa. Vamos a arrancar con las noticias, si le parece bien, que acá nos envía todos los días diligentemente don Pablo Malicia, a quien saludamos, y también a la producción toda, que ya está en pleno, aquí agitando teléfonos, agendas, pañuelos y lanzando también palomas, para que lleguen los mensajes. Vamos con lo que pasó el sábado, la pesada herencia del kirchnerismo, ¿no? Macri se vio obligado a inaugurar un tramo del ferrocarril que está electrificado. Ahora que llega hasta Quilmes, de Constitución en 22 minutos, póngale. Allí estaba el Macri, estaba Randazzo inaugurando este trámite y esta pesada herencia que les tocó a Mauricio Macri. Una alegría estar acá con ustedes, gracias a los muchachos de la UOCRA, que están muy entusiasmados, al ministro Randazzo que comenzó estas obras. Acá lo que estamos ratificando es un compromiso para que la gente viaje mejor. Por eso es que necesitamos entender que el Estado tiene que estar presente, que el Estado inteligente piense cómo contenernos a todos, porque un Estado inteligente con un gobierno que lo conduce, porque los argentinos necesitamos mejorar, que unidos podemos aspirar a vivir mejor. Primero, agradecer la invitación al presidente Macri, agradecerle también a su ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, agradecerle que hayan finalmente puesto en marcha ya el servicio con pasajeros de este sueño, que quede claro que mi presencia en este acto responde fundamentalmente al acompañamiento a todo lo que lleve adelante una política de ratificar el proceso de transformación que hemos iniciado en materia ferroviaria. Bueno, ahí estaba. Lo que habrá que decir, Luis, y a quien deberían haber invitado si tenían ganas de mostrar gestos de gobernabilidad y cuestión democrática, es a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Bueno, esta es la pesada herencia del gobierno kirchnerista, ¿no? Una obra fantástica, electrificación del Roca, que fue durante décadas deseada por millones de bonaerenses, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, lamentablemente tenemos que soportar este tipo de fotos. Yo no sé por qué fue Randazzo. Sí, es raro, ¿no? La verdad que yo no hubiese ido. Yo alguna vez dije, lo crucé fuerte, dije que era un mal parido que había entregado a Amado Vudú al enemigo, a Manieto, con mentiras, con difamaciones, y que alguna vez iba a traicionar a Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, pegó en el palo, claro. Este gesto rosta la traición, ¿no? Uh-huh. Realmente que tenemos que ir a inaugurar con este sátrapa que está construyendo el Estado neoliberal conservador, que va a dejar la Argentina endeudada como nunca y que va a dejar millones desocupados en la calle, ¿no? Así que, no sé, ¿no? Sí, bien después tuvo algunas palabras críticas hacia el gobierno de Macri, el gesto ya de por sí, la imagen es bastante fuerte, ¿no? Pero bueno, hubo una plaza de la alegría, así fue la convocatoria de cantidad de artistas que se expresaron este fin de semana y también preocupados por lo que viene pasando con el gobierno, con las restricciones desde lo ciudadano hasta lo económico, los aumentos de precio, también el cepo informático, del cual somos todos, estamos todos, digo, a que no nos podamos informar. No sé si sabe que ya en TDA se dejaron de transmitir Telesur, Paca Paca, Encuentro, bueno, canales que tenían que ver con cierta libertad y cierta posibilidad de expresión que estaba manifiesta desde el gobierno anterior, ya no se pueden ver en esta señal, sin anuncio previo, ¿no? Hace 48 horas que esto viene pasando sin que nadie dé la cara. Vamos a escuchar a Pablo Echarri, que estuvo allí en esta plaza, allí en Saavedra, en el parque Saavedra, hay que decirlo bien. Victoria Oneto también, en la plaza de los artistas, así se manifestaban. A nosotros nos parece que en estos primeros días de gobierno esas virtudes están poniéndose un poco en tela de juicio con algunas de las distintas medidas. Y esta es nuestra forma de hablarle a la gente, de ofrecer un espacio de pensamiento, de decir qué es lo que pensamos. Lo más importante que hemos ganado los argentinos en estos últimos años tiene que ver con esa posibilidad de expresarse libremente y de poder hacerlo sin ningún tipo de miedo. Y nosotros estamos militando por eso. ¿Qué clase de país queremos? Y defenderlo a través de las urnas. Monopolizaron la palabra alegría con esta supuesta revolución de la alegría, que no es tal, porque la verdad es que de alegre las medidas que han tomado hasta ahora no son nada, porque son todas las medidas para los ricos, para los grupos concentrados de poder, y para la gente, para el pueblo, para los trabajadores, para los jubilados, para las asignaciones universales por hijo, le tiran un maní. Hay que con alegría justamente seguir autoconvocándonos para que en 2 años, en las legislativas, aquel voto de la persona que de repente no es, o sea, militante de Cambiemos, votó con bronca o les creyó, pueda tener la posibilidad de replantear su voto y votar a otra cosa, claro, no a esto. Bueno, ahí la última que escuchamos era Victoria Oneto, Luis. Creo que la conducta de estos artistas nacionales y populares maravillosa, que se hayan prestado a hacer esta plaza y que hayan puesto su prestigio personal al servicio de las más nobles causas populares, realmente maravilloso, ¿no? No sé si el lugar está bien elegido, por ahí a mí me hubiese gustado más que se hiciera en la Plaza de Mayo, por la significancia política que esto tenía. De todos modos, es una cuestión menor, ¿no? Todo lo que han hecho estos artistas con Pablo Echarri a la cabeza, lo único que merece es el total y absoluto reconocimiento de parte nuestra, ¿no? Así es, hay más de casi 50.000 personas, dicen las crónicas que estuvieron allí, ¿no? Sí, claro, tal cual. Y cerrando un show impecable de Fito Páez, un gran artista también comprometido, que hace rato viene dando a conocer lo que piensa, ¿no? Sin ningún atajo, por decirlo así. Bueno, continuamos con las noticias. Luis, el 4524-7816 ya está dispuesto para que usted deje allí su mensaje. También estuvieron allí Jean-Pierre Noer, Fernán Mirás, y esto nos decían. Si bien estamos viviendo una nueva etapa democrática, no estábamos acostumbrados a ser gobernados por decretos y esas cosas que nos suenan un poco violentas. Situaciones de represión que hubo, como con la murga, centros culturales que se cierran, el San Martín cerrado, la cultura un poco dejada de lado. También es muy preocupante que un secretario de Cultura como Lo Pérfido ponga en duda los 30.000 desaparecidos, ¿no? Yo creo que ningún secretario de Cultura de ningún país civilizado, en Europa, por ejemplo, dura 5 minutos si niega la Shoah, el Holocausto, o se pone a contar si fueron 6 millones de judíos o fueron 5 millones 700. Me parece que estamos acá para saber que estamos todos juntos, que la palabra nuestra también se puede escuchar. Yo creo que es eso, es decir, nos juntamos en las plazas. Yo creo que hay un cerco mediático, yo creo que es muy difícil oír la otra campana en este momento. Una idea política que perdió por poco y que salió del gobierno. Yo me he fumado hasta Caballo opinando y parece que el kirchnerismo desapareció y no puede opinar. Entonces, para nosotros juntarnos es saber que estamos acá. Bueno, ahí estaban los artistas, Luis, expresándose, decíamos, en un festival que acompañó el clima, por suerte no llovió, si bien había llovido mucho el día anterior, se pudo realizar sin ningún problema, por supuesto, y después se quedó la gente, escuché por ahí, leí bailando y todo, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Realmente es conmovedor ver a los artistas populares jugándose el cuero por el proyecto nacional y popular. Conmovedor. Yo la verdad que no tengo más palabras con ello que de reconocimiento y porque, viste, en este tiempo de censuras, en este tiempo de prohibiciones solapadas, ellos se juegan el trabajo, ¿no? Y lo han hecho con muchísima dignidad, así que todo mi reconocimiento para con ellos, ¿no? Así es, bueno, ahí estamos, 7:28, ya esta mañana seguimos con la política. Una de las cuestiones que han pasado en este fin de semana, de las cuales los diarios mucha cuenta no dan. Para terminar el tema de la plaza, vamos a escuchar a Fito Páez, quien también invitó al escenario, cuando le tocó a él actuar, a la murga, y se acordó de esto que pasó, de esta violenta represión, una murga de pibes, que la semana anterior pasó, y que los medios prolijamente se ocuparon de ocultar. Un montón de motivos nos reúnen aquí hoy a todos nosotros, pero siempre hay un tapón que salta, que es un tapón que puede estar al límite de la vida y la muerte. Y por allí pasaron un montón de niños y de personas, de los chicos y los miembros de la murga, que hoy estamos aquí para repudiar ese atentado feroz por parte de la policía. Loco, basta de reprimir, no existe, no sabemos nada de eso, de la dictadura, no lo queremos. Señor presidente, a los chicos se los riega de flores, de amor, de chocolates, de oportunidades, nunca de balas, nunca de balas. Bueno, ahí estaba Luis Fito haciendo mención a este hecho aberrante, por cierto, ¿no? No, sí, extraordinario Fito señalando este hecho contra la murga de la Villa 1114, que nos llenó de vergüenza a todos y que nosotros tratamos en nuestro programa en tiempo y forma, ¿no? Sí, y también hablamos después con el doctor Albor, que está ahí haciéndose cargo de esto. Sí, sí, nuestro querido Albor. Qué lindo apellido, ¿no, Albor? Nunca había pensado. Bueno, ¿sabés a qué suena parecido? Y Albor es Albor, pero ¿a qué suena? A los Montes Albor, que son los que rodean la ciudad de Teherán, en Irán, ¿sabías? No sabía. ¿Viste? Soy una biblioteca. Una biblioteca, nada, le ponemos rueditas, ya le dije. Vamos con el Papa, que estuvo en México. Ayer un amigo que está en México, Ibar, que nos escucha, Luis, hacía algunas consideraciones. Después vamos a ver si extraemos algo de lo que me mandó un mensajito grabado de voz. Y ahí contaba también cómo los mexicanos recibieron las palabras, las duras críticas del Papa, básicamente a la Iglesia, ¿no? A los propios. Esto decía el Papa Francisco. Moisés le da una recomendación al pueblo. En el momento de la cosecha, en el momento de la abundancia, no te olvides de tus orígenes, no te olvides de dónde venís. Moisés invita a su pueblo a ser memorioso, enumerando las situaciones difíciles por las cuales ha tenido que atravesar. ¿Cuánto ha tenido que pasar cada uno de ustedes para llegar hasta acá? ¿Cuánto han caminado otros que no han podido llegar, pero gracias a ellos nosotros hemos podido seguir andando? Queremos como pueblo hacer memoria. Bueno, ahí estaba el Papa Luis en México, ya en México una agenda apretadísima y saliéndose de lo formal, ¿no? Yendo a lugares claves de México a poner de manifiesto, a hacer visible lo que muchos tratan de ocultar, incluido su propio presidente. Sí, claro, Peña Nieto. El Papa que ha hablado de lo que tenía que hablar en los escenarios más difíciles con una valentía tremenda y con alma de peregrino, con alma misionera, con alma profética, diciéndole claramente a México todo lo que significa el narcotráfico y también hablándole con claridad al imperio desde este lado del muro de la vergüenza, ¿no? Sí, yo invito a cualquier dirigente político que habla aquí tan ligeramente del narcotráfico, que antes de hablar del narcotráfico acá, vea un poco lo que es México y Colombia, ¿no? Y después que me vengan a decir si acá el narcotráfico pesa de la manera que nos quieren hacer creer. Sí, Sí, obviamente. Estamos muy lejos de eso. No, estamos muy lejos de eso, donde, bueno, es la consecuencia del NAFTA, ¿no? Este es el papel que Estados Unidos le asignó a México cuando firmaron el Tratado de Libre Comercio. Sí, pobre claro. México, ¿no? Y... ya, ¿cuántos muertos? 150.000, 200.000. Sí, sí, nadie sabe exactamente, ¿no? No, desaparecen 43 estudiantes y nadie da una respuesta. Exactamente, sí, sí. Bueno, allí está trabajando el Cuerpo Forense Argentino, ¿no? Con gran prestigio y reconocimiento en el mundo entero, sacando ya algunas conclusiones que sería bueno en algún momento hablar con alguien de allí para hacer alguna nota. Acá me dice la grilla de periodística, dice Luis de Lía en la Ferrere. ¿Puede ser? A ver. Sí, sí. Yo creo que vamos a volver. Estoy convencido que vamos a volver. Pero no tenemos que volver con neoliberales agazapados entre nosotros. Ni tenemos que volver con muchos forros menendualistas que anda ahí también acobachado para ver cómo hace masomenismo crónico. Ni tampoco tenemos que volver con socialdemócratas en nombre de un progresismo que cada día entiendo menos. Nacionalismo popular democrático, socialismo popular, socialismo nacional, peronismo de Perón y de Evita, de Néstor y Cristina. Ese peronismo de Jaureche, de Calabrini, Ortiz, de Hernández Arrey, de John William Kuhn, del Colorado Ramos, eso queremos. Bueno, ahí estaba Luis de Lía, la Ferrere decía. Bueno, bien, haciendo radicalidad de nuestro discurso, ¿no? Creo que nosotros, si volvemos, no tenemos que volver para hacer masomenismo crónico, socialdemocracia tipo Frepaso, ni menendualdismo, ni el neoliberalismo que quieren los Bossi y los Urtubey. Si volvemos para hacer socialismo nacional, peronismo revolucionario, de Perón, de Evita, de Néstor, de Cristina, de todos los teóricos nuestros desde el fondo de la historia, ¿no? Desde la historia de la nación latinoamericana, el Colorado Ramos, pasando por todos los que mencioné en el discurso, Leo. Y no nos olvidemos de Manuel Ugarte. Manuel Ugarte, que el día 27 se cumple un aniversario de su fallecimiento, ¿no? Así es, 27 de febrero, sí. Sería bueno que la radio le haga un homenaje a Manuel Ugarte. Podemos hacerle, ¿no? claro, podemos entrevistar a alguna gente. Un programa, Leo, ¿qué bueno, te parece? Bueno, y lo hacemos, y ya le hemos hecho un reconocimiento, pero lo podemos volver a hacer. Con palabras de algunos compañeros que conocen bien la vida, el propio Galazo tiene un libro fundamental, ¿no?, sobre Ugarte. Sí, lo leí. Que recomendamos. Hermoso libro sobre Manuel Ugarte. Muy gordo, lindo. Pero... sí, dos tomos en la edición original, al menos, no sé después. Así es. Bueno, 45-24-78-16 es el teléfono para que se comuniquen. También lo pueden hacer vía Twitter, @Luis_Delía y @LeoCofres740. Ahí nos estamos comunicando en esta mañana. Hablamos de Fito Páez, que cerró el otro día, y tenemos un poco de música de don Rodolfo Páez, de Rosario, el canalla. No fijarme en ella y su manera de actuar. Dar es dar. No decirle a nadie si quedarse o escapar. Cuando el mundo te pregunta del por qué, por qué, por qué, por qué, por qué da vueltas la rueda, por qué no te detienes. Yo te digo que dar es dar. veces también libertad. Cuando estoy perdido, un poco loco por ahí, siempre hay alguien con tus ojos esperándome a su fin. Porque dar es dar. De que te presente una presidenta, así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17, un programa que siempre está volviendo, conduce Leonardo Cofré. De lunes a viernes, desde cada rincón de la Argentina y Latinoamérica, conjura Rebelde. Confirmando a diario porque los cínicos no pueden ser periodistas. La cita es a las 11 de la mañana. Pero no se lo digas a nadie. Revista Amartya presenta No nos queda otra. De lunes a viernes, de 9 a 11, en Radio Rebelde, AM740. Todo lo que me pediste ya está en marcha. Si sabes que desde siempre compartí tu causa. Estás escuchando AM740. Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo. Muy rico. Esta plaza a mí me llena de emoción, porque claro, acá hace 33 años me puse de novio con una chica que todavía es mi esposa y me banca. Así que cada vez que vengo acá, acá vengo a esta plaza en un banquito por ahí. ¿No, Alicia? Viste que no miento. Hola, pedimos a una feria de mataderos. Ustedes recién contaban y yo también lo corroboré. Que 360, Telesur, etcétera, lo cortaron, no se puede ingresar a la página. Bueno, desde 48 horas también la radio CUT, que yo miraba todos los recortes, interesante que a veces no tengo tiempo de escuchar, le sacaron el audio. No sé quién carajo nos vamos a quejar con todo eso. No tenemos más nada para ver, no sé. Hay que empezar a ver qué se puede hacer. Se sigue escuchando, un beso. Hola, habla Walter Galuano. Recién escuché a un tipo que se siente la ruralista ahí en el canal, en cooperativa. Resulta que era el ministro de Agricultura de la provincia. Me salió que decía el tipo que estaba al mar, que la carne aumentó porque fue el gobierno anterior. Un hijo de su madre, a los 5 minutos estaba pidiendo obras. Ahora hay que aclararle que la obra se hace con impuestos. La cosa no le paga nada. Estamos jodidos. ¿Qué quiere que lo paguemos nosotros? Me daba pena, loco. Me daba ganas de colaborar con los ruralistas. Me daba ganas de colaborar con los que tienen las 4x4. Walter Lugano. Buenas semana, queridos amigos y compañeros, Carmen de San Justo. Bueno, otro indicador de la pobreza es la carnicería. Ellos la miden muy bien porque están vendiendo poco y nada de carne. El que compraba 3 kilos ahora compra 1 y el que compraba 1 ahora compra menudo de pollo y alita. Así que el que votó a Macri, el pobre que votó a Macri ya está arrepentido. No tiene más para comer, solo menudo de pollo y alita. Pero quiero hablar sobre Romina Mangel, que en una oportunidad dijo que Cintia García le tenía que pedir perdón a los periodistas que ella había mandado al frente. Claro, se refería a Majula, a La Nata, etcétera, todos aquellos que van a encontrar el pueblo, que gracias a 678, gracias a ustedes y a otros más, nos avivaron. Amigos rebeldes, Eduardo Devoto. Un país en marcha con una desocupación de un dígito, con fábricas trabajando a full, con gente que viajó por todo el país y por el extranjero, con trenes nuevos, con huertas, colegios, con vivienda, con 700.000 personas despidiendo a Cristina, con 12 años de gobierno, nadie tuvo que golpear las persianas de los bancos y nadie tuvo que decir que llevaran todo. Esta es la pesada herencia. Ineptos, esta es la pesada herencia. Un fuerte abrazo peronista para todos. Buen día, compañeros de 7.0. Quería hacer un comentario sobre las declaraciones anoche del ministro Frigerio en el programa de Roberto Navarro, Economía Política. El grado de cinismo de los funcionarios de este gobierno no tiene límite. Me hizo acordar a las declaraciones de Videla cuando decía: los desaparecidos no existen, no están ni vivos ni muertos. Bueno, este es lo mismo, están entregando el patrimonio del país y nos hacen creer que estamos en la batalla de Oliva. Bueno, un abrazo grande, gracias por estar, Rubén de Boedo. Buen día, rebeldes. Elena de Lanús. 65 días y ni una sola buena noticia. El aumento a los jubilados es inferior al otorgado en marzo 2015, que fue del 17.28%, basado en el índice de precios al consumidor del INDEC, que ahora no funciona hasta octubre, porque los precios subieron más del 40%. Y el genio se le ocurrió, para bajar la inflación, ahora importa fruta de Bulgaria. ¿Volverán los pollos de Hungría? Sí, bueno, primo, amigo del día, todo mi respeto. No sé si tuvieron la suerte de escuchar en el programa la señora Mirta Legrand, el sábado por la noche, donde estaba una de las invitadas a la mesa, la excelentísima vicepresidenta de todos los argentinos, que le planteaba a Nelson que tenía que darse la discusión como se dio una vuelta en el gobierno de la Concertación de Chile, aumentarse los sueldos porque tenía mucha gente a cargo por la responsabilidad que conllevaba ser presidente o algún ministro de algún ministerio muy importante. No sé si tuvieron la suerte de escuchar eso. Oyentes que se comunican al 45-24-78-16, ahí estaba Luis. Sí, Leo, muchísimos mensajes. Es de calcular, sí. Pero si vos me permitís, ya te los transmito. Vamos a ir haciéndolos, claro. Luis, ya anoche no pude ver a Navarro, me sacaron C5N y Telesur de la TV digital abierta. Si esto no es una dictadura, ¿qué carajo es? UCI de tablada. Otavis, me responde Jorge de Devoto. Uh-huh. Bueno, ¿quién era el autor del tweet que yo leí antes, no? Él arriesga un nombre, Otavis. Claro. Subón nos dice que la diputada está mejor, nos alegramos. Guillermo de Quilmes, así es, la tuve un día internada, pero ya está muy bien. Buen día, Luis. En Quilmes, Macri no dijo que era la herencia recibida. Roberto de Lanús. Luis, querido compañero, buenos días. ¿Qué opinás de la presencia de Randazzo el sábado en Quilmes junto a Macri? El sábado hubo más de 50.000 personas en Parque Saavedra, estuve allí. Abrazo peronista, Gabriel, el fotógrafo de Villa Devoto. Bueno, cada uno elige los escenarios en los que quiere estar. Y esa es la elección que ha hecho Randazzo, ir a sacarse la foto con este amigo, ¿no? Sí, algo dijimos ya, ¿no? Buen día, compañero Luis. El día de hoy, el espíritu, la palabra del peronismo, Guillermo Moreno, a la hora 21 en Intratables, Juan Domingo el taxista. Gracias, libertad, la compañera Milagro. En el TDA no podemos ver Telesur, sí. Russian Today, CN23, 360 y C5N. Hace dos días, ¿sabes algo, Luis? Censura. Juan de Caballito, taxista. Eso de bordes del Sastro, no hay más señales TDA. Sí. Dice Patricio, el enano maldito. Es una pena, ¿no? Sí, sí, muchísimos mensajes. Luis, muy buena nota a Kicillof ayer en Página 12. Y para los que piden que hable a Cristina, les digo que ya habló antes de las elecciones. Y un gran parte del pueblo no la escuchó. Hugo de Aedo. Bueno, algunos de los muchísimos mensajes que hay. Bueno, ayer decíamos, Luis, todo el fin de semana fue un fin de semana con noticias deportivas, y está en línea nuestro gran deportólogo, la voz del pueblo, Javier Vicente. Javier, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andás, Leo? ¿Cómo andás, Luis? Un abrazo grande para ustedes, un saludo en esta mañana. Bueno, Luis, ahí lo tenés para que nos cuente un poco lo que pasó ayer en la fecha y algunas cositas más que pasaron deportivamente. ¿Cómo andás, Luisito? Muy bien, ¿cómo estás, Javi? Un gusto escucharte en esta mañana. Bueno, gracias. Y espero que me escuchen ustedes también en ADN todos los días de 13 a 14, ¿eh? Yo te escucho, ¿eh? Muy bien. No todos los días porque es un horario complicado, pero muchas veces te escucho, ¿eh? Lindo programa. Bueno, gracias, Luis. Y bueno, aquí estamos después del fin de semana de fútbol. Lamentablemente tenemos que dar cuenta de que cada vez el acceso a los partidos de fútbol es cada vez más restringido, ¿no? Me parece que, como lo tituló el colega Manuel Respighi de Página 12, fútbol para menos se va consagrando día a día, ¿no? Ya no es para todos, es cada vez para menos, y de seguir así serán menos y menos y será para poco finalmente, ¿no? Porque la verdad que la están pasando mal muchos argentinos que no están pudiendo acceder a los partidos grandes que se emiten por canales que son del ámbito metropolitano y que no llegan al interior. En el interior estás obligado a verlos por cable. Ya no se pueden ver los partidos en HD. Bien decía algunos llamados, la TDA tiene muy restringido el acceso a los canales que te pueden dar esos partidos por HD. Y de a poquito se va consagrando una entrega del fútbol al Grupo Clarín, ¿no? Del fútbol televisado, en este caso. Sí, de manera así, brutal, ¿no? Brutal. Ayer... Y con actos de censura, fíjate vos una cosa, Luis, con actos de censura a los periodistas. Ayer, en una nota que publicó Perfil, dejan bien en claro cuáles son las exigencias que tienen los periodistas. Ya no pueden hablar de fútbol para todos, no pueden hablar de fútbol grande de la Argentina, no pueden hablar de Argentina, de Ushuaia a La Quiaca, no pueden hablar de un montón de cosas, no pueden citar un montón de cosas. Es un digesto de censura el que tienen los colegas allí. Bueno, sí, es notable la censura, la enorme cantidad de limitaciones, ¿no? Ahora, ¿cómo nuestro pueblo permite esto cuando ya creíamos que era una democracia recuperada hace más de 30 años, más allá de los vaivenes ideológicos que pudieran tener los gobiernos? Había cosas que eran tácitas, que no podían volver, ¿no? La censura, las listas negras, la represión. Esto es lo que voy a responder con un poema de don Alfredo Zitarrosa, que Leo se acordará de quién es el autor. No hay cosa más sin apuro que un pueblo haciendo la historia, Javier. Y te puedo asegurar que todas estas tropelías que se están haciendo en todos los planos de la vida nacional, en un momento el pueblo va a hacer tronar el escarmiento. Sí, y los condicionamientos, ¿no? Que vamos viendo ya algunos propios relatores de este fútbol para menos van dando cuenta de ello, ¿no, Javier? Cosas que se prohíben decir. Por no hablar, y no sé si querrás hablar de los colegas, pero hay relatos que son insoportables de fútbol, ¿no? Y yo creo que lo de Paulo Vilouta está mostrando ser muy flojo, muy ¿no? Muy flojo, ¿no? No estar a la altura de las circunstancias y estar recibiendo críticas de todos lados. Pero bueno, digamos que... Sí, y tanto se quejaba de las promociones y termina utilizando ese medio para promocionar el programa donde está él, que es Intratables. Exacto, exacto. Promocionan todo el tiempo programas políticos, además. Porque se criticaba de que en Fútbol para Todos se promocionaban los programas de Canal 7. ¿Qué otro tipo de programas se van a promocionar si no fuesen los de Canal 7? Entre ellos 678. Y ahora hacen lo mismo sin ningún tapujo y no hay crítica ninguna, ¿no? Se promociona Mirta Legrand, se promociona Intratables, programas netamente políticos. Pero así estamos, en la Viña del Señor. En un campeonato que también nos está costando ver todos los partidos, porque están todos jugándose en simultáneo. Y fíjate vos cómo pierde la televisión pública en ese sentido, ¿no? Que ya no tiene los mejores partidos, ya no tiene los equipos grandes. Y evidentemente eso te traduce en un rating muy bajo para los partidos que tiene la televisión pública, porque además los ponen en los mismos horarios donde juegan los grandes. Ayer vos tenías que ver Gimnasia en el mismo horario que jugaba Boca, y realmente era un lindo partido el de Gimnasia con Patronato. Y claro, era por la televisión pública, y no midió nada, porque enfrente estaba en la pantalla de Canal 13, estaba Boca. Y no sé si se dieron cuenta de un detalle, ya no figura más el logo de Fútbol para Todos, ya no figura más tampoco en los cubos de los micrófonos el logo de Fútbol para Todos, se usa el logo de cada uno de los canales. Es una privatización, una mercantilización de las transmisiones del fútbol, donde el Estado hace el esfuerzo, es el que paga los derechos, y son los privados los que se llevan el pingüe negocio, ¿no? Así es fácil hacer negocio. Sí, realmente empiezan las arbitrariedades de este tipo. Pero vayamos a la cosa deportiva, al hecho futbolístico. Sí, a mí el campeonato este no me gusta. Esta de jugar dos zonas de 15 equipos con 16 partidos, porque se juegan los internacionales, los clásicos. Y entonces eso va a derivar después en una final, en una finalísima, un campeonato cortito de 4 meses, donde no todos los equipos juegan con todos. Este campeonato de transición es eso, es un torneo de transición para volver al calendario que se adecua, digamos, a la mentalidad de colonizadas europeas. Hay que jugar en los calendarios europeos. Habíamos pasado de esa colonización con la vuelta de los calendarios de febrero a diciembre y ahora volvemos otra vez a lo mismo. Pero bueno, así está nuestro fútbol, con una dirigencia que claramente se va alineando cada vez más hacia lo que es el marco político actual del gobierno nacional, ¿no? Donde Angelici gobierna a sus anchas la relación del fútbol argentino. Pero más allá de eso, en lo propiamente futbolístico, evidentemente ayer lo que hemos tenido este fin de semana es una crisis de los grandes, porque Boca perdió, River perdió, porque solamente San Lorenzo se llevó un buen triunfo, porque Racing empató, Independiente empató, solamente San Lorenzo se llevó un muy buen triunfo, tal vez le costó, ¿no? Porque fue sobre el final con el gol del Pitu Barrientos, San Lorenzo tal vez entonado por lo que fue el triunfo en la Recopa frente a Boca. Y claro, ¿cómo no? Y sin lugar a dudas que todos los titulares se los está llevando Boca a esta hora por la crisis que hay en el equipo y por la posibilidad de que Arruabarrena no continúe al comando del equipo, más allá de que, como bien dijo Carlitos Tevez, parece medio una locura que un técnico que ganó 2 campeonatos sobre el final del año pasado ahora está en cuestión por 2 fechas. Pero me parece que tiene mucho que ver también el verano, donde Boca perdió con River los 2 partidos que se jugaron, y eso tiene un peso grande, y por las exigencias de un Boca necesitado de triunfo, necesitado de éxitos, sobre todo en la Copa Libertadores de América. Pero bueno, la Copa todavía no ha hecho andar, ¿no? Sin embargo, uno advierte que ya había muchos indicios de la salida de Arruabarrena, que seguramente se va a producir en las próximas horas, cuando, por ejemplo, Guillermo Barros Schelotto, que estaba en Italia, renunció a la dirección técnica del Palermo y se vino para Buenos Aires inmediatamente. Ahí ya había todo un dato, todo un indicio de que posiblemente sea el próximo técnico de Boca, sabiendo además que es muy querido por el propio Angelici y por Mauricio Macri, ¿no?, que sigue teniendo mucho que ver en las definiciones en Boca. Bueno, ¿y cómo estuviste viendo los partidos? Después jugó River en Córdoba con Belgrano anoche tarde. Los partidos se siguen jugando en el horario de las 9:15 de la noche, pese a todas las reclamaciones y las protestas que había al respecto cuando se programaba por la televisión pública los partidos en ese horario, ¿no? Los domingos a la noche se sigue jugando en ese horario. Belgrano le ganó bien a River. A River le costó hacer pie ahí en Córdoba, sobre todo en un pasaje del partido donde hubo dos goles rápidos de Belgrano que prácticamente dejaron sentenciado el encuentro. Igualmente a River se lo ve bien, se lo ve con poderío ofensivo también, con el ingreso de Iván Alonso y con Andrés D'Alessandro, que jugó su primer partido en River. Así que en ese sentido me parece que no es tan crítica la situación de haber perdido un partido respecto de lo que está pasando con Boca Juniors, ¿no? Y Central, que me parece que es uno de los grandes favoritos a quedarse con este torneo, aunque es cierto que también juega Copa Libertadores de América, le ganó muy bien el clásico a Newell's Old Boys, le ganó 2-0, realmente ha armado un muy buen equipo el Chacho, sobre todo con la base de lo que fue el equipo el año pasado, ¿no? Sí. Con Marco Rubén como goleador, con Larrondo, que también aportó lo suyo, con algunos chicos que juegan realmente bien, como Lo Celso. Qué interesante el arquerito de Newell's, ¿no? Muy interesante, un Sain, un arquero por el que apostó Bernardi cuando las cosas no andaban bien para quien en ese momento era titular el año pasado, Oscar Ustari. Y bueno, apostó por este chico, un Sain, sí, que realmente tiene condiciones muy muy interesantes. Pero yo que en el Belgrano me dice acá que si van a hablar de fútbol, hablen de Colón. Bueno, Colón ganó otra vez y de visitante. Así que Colón parece que viene bien con el comando de Darío Franco y algunos jugadores muy interesantes, ¿no? Como Alan Ruiz, que me parece que está llamado a ser gran figura del torneo. Así que Colón realmente ha pegado un par de buenos batacazos. Pero bueno, el campeonato recién se está armando y se va a ir viendo con el correr de los partidos quiénes van a ser protagonistas. Pero como les decía, son dos zonas, va a haber un ganador por zona y después una final. Así que en 16 fechas se va a estar resolviendo todo, ¿no? Liliana, ahora es entre semana, ¿eh? Sí. Javier, bueno, yo vi un River muy desordenado, ahora con un bagaje futbolístico que no teníamos en el campeonato pasado. Me parece que este River es de más voltaje, ¿no? Sí, con D'Alessandro, con Iván Alonso, está mejor River, ¿no? Con Lucho se ha recuperado. El tema va a ser más que nada ver cómo sobrelleva la exigente competencia, teniendo en cuenta que va a arrancar la Copa Libertadores y ahí también River quiere ser protagonista y por lo tanto eso te insume muchas fuerzas, ¿no? Muchas fuerzas físicas. Sí, se están preparando Racing. Repetime cuál es el futuro de la Rueda Reina. Yo creo que en las próximas horas el Vasco va a estar dejando de ser el técnico de Boca. Es más, llegó medio que con respirador artificial a este partido frente a Atlético Tucumán, un Boca que sigue jugando mal, Yo creo que Boca perdió muchísimo, y ya lo decía yo en su oportunidad, con la salida de Jonathan Caleri, ¿no? Claro, es el gol. El pase que hizo el titular de la AFI, sí, un pase extraño, arriba, pasando por Uruguay y demás, ¿no? Sí. Jonathan Caleri, un jugador que le daba mucho volumen ofensivo a Boca, que se complementaba muy bien con Carlitos Tevez. A mí me da la sensación de que entre Carlitos y Osvaldo medio que se chocan, ¿no? Juegan por la misma zona. Y entonces no están complementándose bien. Y además, la mitad de la cancha de Boca no está teniendo el nivel que había tenido, por ejemplo, el año pasado, ¿no? Ah, seguro. Claro. Y bueno, ayer le tocó perder con Atlético Tucumán, que jugó realmente muy bien. Y provocó y profundizó aún más la crisis. Seguramente en las próximas horas va a dejar de ser técnico de Boca Rabarrena y ya se estaría calzando el buzo Guillermo Barros Schelotto. ¿Y cuenta con el aval de los jugadores, que parece que son los que determinan el futuro de un club hoy en día? Sí, yo creo que en este caso sí tiene el aval de los jugadores, pero me parece que la dirigencia ya le bajó el pulgar a Rabarrena, ¿no? Una dirigencia que actúa más que nada por impulsos. Angelici es un tipo que hoy por hoy se siente todopoderoso, está en el cenit del poder del fútbol, del poder político en la Argentina, maneja la justicia a sus anchas, maneja muchas cosas, y evidentemente está necesitado de triunfos, triunfos y triunfos, y por lo tanto es muy exigente y no le va a dar más tiempo a Rabarrena para que siga al comando del equipo, eso está claro, ¿no? Sí, seguro. Javier, acá también un tema que apareció este fin de semana son las declaraciones de Paoli, ¿no? Sí, yo algo dije al respecto. Me extraña mucho las declaraciones de este ex compañero de Fútbol para Todos. Recordemos lo que porque... dijo. ¿Cómo? Recordemos lo que dijo. Sí, él dijo que lo obligaban a decir que Clarín y La Nación mentían, que en la etapa anterior, en la etapa de Fútbol para Todos, lo obligaban a decir que Clarín y La Nación mentían. Y al respecto yo lo que quiero decir es algo muy simple y fácil de corroborar. Rodolfo era alguien muy importante en la estructura de conducción de Fútbol para Todos en la temporada anterior. Era alguien muy cercano a quien conducía periodísticamente al equipo, a Gerardo Caruso Foya. Y él era parte, digamos, de la conducción, era parte del armado de la grilla de periodistas, incluso con Alejandro Rappo éramos muy críticos al respecto de eso, de esa posición, pero en general lo que ocurría con Rodolfo De Paoli era que nadie le bajaba indicaciones, sino todo lo contrario, que él se la bajaba a los demás. Él era parte de la conducción, era parte del armado de la grilla de periodistas, de la distribución de los partidos, y siempre además se mostró como muy adherente al proyecto nacional y popular, participando de actos, participando incluso yo, lo hemos estado con él en actos, hemos estado con él en eventos, e incluso también manifestándose al aire como tal, ¿no? Por eso sorprende esta posición, y bueno, pero ya sabemos cómo son algunos de acuerdo a cómo soplan los vientos, ¿no? Seguro, seguro. Bueno, Luis, ahí le podemos agradecer a Javier. Sí, agradecerle como siempre que le meta una mirada crítica, profunda, filosófica del fútbol en la Argentina, que en definitiva es la actividad cultural más importante que tiene nuestro pueblo, ¿no? Sí, y lástima que ahora ha sido entregada otra vez a las corporaciones, ¿no? En la transmisión de los partidos de televisión. Después de lo que significó la experiencia de Fútbol para Todos, que fue tan intensa y tan linda. Hay fecha entre semana, recuerden, sí. Ya mañana hay partidos, Banfield Quilmes mañana, Olimpo San Lorenzo y Argentino Junior Vélez juegan mañana martes, el miércoles van a estar jugando Defensa con Atlético de Rafaela, Newell's Old Boys Racing, Patronato Arsenal, Independiente Central, San Martín de San Juan Boca y Sarmiento Gimnasia. Y el jueves, Estudiantes Tigre, Colón Belgrano, Temperley Lanús, River Godoy Cruz, River juega frente a los mendocinos el jueves, y Atlético Tucumán con Unión de Santa Fe. Recuerden que el partido de Huracán frente a Tigre fue postergado, sí. Y también va a ser postergado este de Huracán con Aldo Civi, que corresponde a la fecha de entre semana, porque claro, después de lo que sufrieron los muchachos de Huracán así en Caracas, sí. Tiene que recuperarse, ¿no? Así que mucho fútbol entre semana. Seguro. Le dejó un gran abrazo a Elio Rossi. Sí, es un grande, ¿eh? Sí, sí. Cómo hay actitudes distintas de los colegas y de los compañeros, ¿no? De acuerdo a cómo se desarrollan los acontecimientos. ¿Qué actitud distinta ha sido la de Dio Rossi? Recordemos que se saludó, Paoli, ¿no? Claro, lo saludó a todos los amigos que ya no están en fútbol. De primera, entre ellos usted. Sí, sobre todo porque sé muy bien que los compañeros allí tienen muchos problemas cuando se animan a decir algunas cosas. Seguro. Bueno, entonces hoy la cita es en ADN Nacional. Sí, señor, a las 13 horas vamos a estar allí, bueno, tratando la actualidad como siempre, usando algunos audios de 7.0, pero, ¿cómo no? Que muy bien nos vienen, charlando con algunos protagonistas de la actualidad, vamos a ver a quién podemos sacar hoy al aire. No sé si escucharon la nota con Víctor Hugo, creo que fue imperdible, muy buena. Ese viernes antes del comienzo del fútbol. Y bueno, van comentando también lo que pasó en la Plaza de los Artistas, porque yo estuve presente el sábado y realmente fue muy lindo y tuvo mucha mística. Eso es importante, ¿no? Seguro. Bueno, Javier, un fuerte abrazo. Nos estamos escuchando. Un abrazo grande, compañeros. Ahí al mediodía con Javier Vicente, aquí en Radio Rebelde. Elías, nos vamos a informar. Dale. Nos informamos y ya estamos en el 45247816. Los oyentes también vía Twitter nos pueden escribir. Hay muchos que ya vamos a empezar a saludar en esta mañana rebelde. Noticias. Economía. El gobierno disolvió la unidad de reestructuración de deuda. Esta dependencia había sido creada en 2013 para asistir y asesorar al entonces ministro de Economía en la determinación de los objetivos y políticas vinculadas con la reestructuración de deuda pública. Con la disolución de esta unidad, adoptada mediante un decreto, el gobierno también deja sin efecto las designaciones en esa dependencia que conducía Hernán Lorenzino. Política. La jueza Palmaghini retiene la causa por la muerte de Nisman y espera la declaración de Estiuso. La magistrada tomó la decisión al rechazar el traspaso de la investigación por la muerte del fiscal al fuero federal por entender que no está probado que fue un asesinato. La jueza Palmaghini tomará en los próximos días una nueva declaración al ex espía, quien ya confirmó que se presentará en tribunales. La ampliación de la testimonial del ex jefe operativo de la CIDE y estrecho colaborador de Nisman en la causa por el atentado a la AMIA podría concretarse a fines de la semana que se inicia. Fútbol. Belgrano le ganó a River en un partido lleno de goles. El pirata cordobés venció a River Plate por 3-2 con goles de Estebanov en dos oportunidades y Velázquez, mientras que para el Millo convirtieron Domingo y Alonso. El partido se jugó en el estadio Mario Alberto Kempes por la segunda fecha de la zona 1 del torneo de transición de primera división, donde River presentó a D'Alessandro en su vuelta. Tránsito. Provincia de Buenos Aires. Atención, conductores, está cerrada la subida al puente Pueyrredón desde la avenida Mitre, sentido a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Un camión volcó su carga de botellas vacías sobre la calzada. La alternativa es la avenida Hipólito Yrigoyen. Y recuerden, todos los ocupantes del vehículo deben utilizar cinturón de seguridad. Informó Belén Russomano desde Vialidad Nacional. Telam. AM 740. Radio Rebelde. Rebelde se nace, no se hace. Memoria bien puesta. Yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta, así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17. Un programa que siempre está volviendo. Conduce Leonardo Cofré. De lunes a viernes, desde cada rincón de la Argentina y Latinoamérica, conjura Rebelde. Confirmando a diario porque los cínicos no pueden ser periodistas. La cita es a las 11 de la mañana. Pero no se lo digas a nadie. Marcia presenta No nos queda otra. De lunes a viernes, de 9 a 11, en Radio Rebelde, AM 740. Todo lo que me pediste ya está en marcha. Si sabes que desde siempre compartí tu causa. Estás escuchando AM 740. Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo. Muy rico. De nuevo, cada joven, a primo, amigo del día, todo mi respeto. No sé si tuvieron la suerte de escuchar en el programa de la señora Mirta Legrand, el sábado por la noche, donde estaba una de las invitadas a la mesa, de la excelentísima vicepresidenta de todos los argentinos, que le planteaba a Nelson que tenía que darse la discusión como se dio una vuelta en el gobierno de la Concertación de Chile, aumentarse los sueldos porque tenían mucha gente a cargo por la responsabilidad que conllevaba ser presidente o algún ministro de algún ministerio muy importante. No sé si tuvieron la suerte de escuchar eso. Culpa a los supermercados de los... Esto no se vota, ¿no? Sí, hay que votar. Tengo que preguntar porque todo... ¿Se vota? Bueno, se vota. Ya estoy aquí para estar con ustedes esperando que llamen. Esto no se vota, ¿no? Sí, hay que votar. Tengo que preguntar porque todo... ¿Se vota? Bueno, se vota. Anuencia para el retiro de diversos mensajes solicitando acuerdos. ¿Qué faltó? No, tenemos un problema, perdón, me salté una hoja, qué horror. Vamos a votar también a mano alzada. ¿No se vota? Ah, bueno, no se vota, no, perdón. No hace falta. Perdón. Bueno, ahí estaba la Miguetti. Luis, después si querés hablamos, porque está en línea Eduardo López, secretario general de UTE, el tema docentes, por supuesto, interesa. Eduardo, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bien, Luis, ¿lo podés saludar ahí? Luis. Buen día, Eduardo. Sí. ¿Cómo estás? Bueno, te pedíamos una nota porque sabemos que ha comenzado la... discusión paritaria docente en la Argentina en distintos distritos, y queríamos saber cómo va esto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿no? ¿Qué tal, Luis? Buen día. Mira, viene complejo porque la oferta en la Ciudad de Buenos Aires ha sido el 22%, muy por debajo de las expectativas que teníamos, de entre un 35% y un 40%. En la Ciudad de Buenos Aires pasa algo muy curioso. Faltan maestros. El año pasado hubo 500 cargos sin cubrir. Es decir, se jubila la señorita de quinto grado y no hay un maestro joven que la reemplace. Estamos llamando a estudiantes del profesorado, del cuarto año, que es el último año del profesorado, ahora del tercer año, y no hay docentes por los bajos salarios. De manera tal que si siguen con esta propuesta, indudablemente habrá conflicto, ya sea cuando hagamos paros, o ya sea cuando no hagamos paro por falta de docentes, por los bajos salarios. Bueno, y ustedes vienen hablando entre un 35 y un 40. El gobierno además propone algún tipo de prorrateo en el año. ¿Quieren abordar algún otro tipo de discusión más allá de lo salarial? ¿Cómo está eso? Sí, nosotros pedimos un monitoreo permanente con reuniones mensuales porque todavía el impacto de las medidas que está tomando el gobierno contra el bolsillo de los trabajadores no puede ser del todo medido, ya que si bien sabemos que aumentaron los alimentos, el material didáctico, los medicamentos... La luz un 300%, los alimentos un 40%, bueno, los medicamentos. Todavía falta el impacto que va a suceder, que lo están esperando que pasen las paritarias, que va a ser el aumento del gas y del transporte. Y los trabajadores en general utilizamos nuestro salario para eso. No somos de comprar 2 millones de dólares por mes, sino que lo que nosotros ganamos lo usamos en comer, vestirnos, transportarnos, vivir, pagar el alquiler, las expensas, pagar los impuestos y medicamentos. Esos 6 rubros han aumentado muchísimo. y son rubros que impactan en el trabajador, pero que aparte tienen otro problema que lo decía hasta Ismael Bermúdez en Clarín hace 3 días, hizo una consulta a las cámaras patronales de golosinas, de material didáctico, de muebles de cocina, de vestimenta, y todas las cámaras decían, estamos vendiendo menos. Entonces, la cadena viciosa es esta, despidos, salarios a la baja, porque te dicen o te despedimos o aceptás salario a la baja. Al haber salario a la baja, los maestros somos 1 millón en el país, cualquier oyente tiene un familiar maestro, somos 1 millón. Al haber salarios a la baja hay menos consumo, al haber menos consumo, menos producción, al haber menos producción, como dicen las cámaras empresariales, que ya hay menos consumo y menos producción, despidos en la actividad privada. Entonces, este círculo vicioso ya lo vivimos y no queremos ser parte de eso. Por eso vamos a ser muy firmes en obtener y pelear, en caso de no obtenerlo, un aumento superior a la pérdida del poder adquisitivo que tuvimos en los últimos tiempos. Eduardo, a ver, los estudios más rigurosos de la inflación hablan de un 6, los más amigos del gobierno de un 4 en enero. Ahora, entre un 4 y un 6 es un número escandaloso que nunca se registró en los últimos 12 años del anterior gobierno. ¿Este es un dato que ustedes tienen muy en cuenta en la discusión? Sí, por eso decimos permanente monitoreo, porque la verdad no sabemos qué va a pasar en 2 meses. Entonces, por eso planteamos 35 a 40 más monitoreo. Y es tal cual vos lo decís. Yo sigo muy de cerca el IPC Ciudad, ¿viste? Como el índice de precios al consumidor de la ciudad. En diciembre fue muy gracioso porque planteó que la inflación era aproximadamente del 4,2. El IPC Ciudad siempre estaba de acuerdo con el IPC San Luis, pero desde que el gobierno nacional asumió y planteó que iba a ser el IPC Ciudad clave para el pago de los bonos SER, se desacopló del de San Luis. No obstante eso, en enero dio 3,9, perdón, en enero dio 4,1. Es decir, cuando planteaban, salió publicado hace poco, que iba a haber una baja del 3, del 2% de la inflación mensual, lo desmintió el propio IPC de la ciudad de Buenos Aires. Y también lo desmienten las propias consultoras de los ministros del gobierno nacional. Pese a que el gobierno dice que la pauta va a ser del 20 al 25, si vos entrás a la consultora de Melconian, que si no me equivoco se llama Melconian y Santángel, M&S, ahí te va a dar que tienen proyectada una inflación del 40%. La de Frigerio también. Es decir, las propias consultoras desmienten a los propios ministros que integran esas consultoras. Ah, pero qué lindo dato. Particular el dato, claro. Sí. La verdad que un dato fuertísimo. Muy buen dato. Eduardo, también preocupa por estas horas, esta altura del mes y de lo que se viene, el tema de las vacantes. ¿Cómo va eso? Bueno, eso va mal. Dame una buena, Eduardo. A ver, una buena. Si no hay, no hay. Si no hay, no hay. La buena es que hay mucha presión al gobierno nacional, al gobierno de la ciudad, al gobierno de la provincia, para que empiecen las clases, porque, por supuesto, mira, fue un verano muy caliente, y el mejor lugar para los pibes, para los niños, para los jóvenes, es la escuela, y yo creo que van a tener que esforzarse mucho, no van a poder, es decir, la escuela, la educación es un valor en la Argentina y les va a costar mucho. Y aparte, yo te lo digo como docente, mira, quizás alguno puede pensar, esto es culpa del gobierno anterior, otro puede pensar, esto es culpa de este gobierno. Lo cierto es que fue un verano, ¿qué vieron los chicos en la tele? Gente llorando a la puerta de los ministerios, que no la dejan entrar porque perdió el trabajo. La padre diciendo lo que estamos diciendo a nuestros hijos, apagá la luz, no deje la luz prendida. Represión en Cresta Roja, una murga baleada, videos pidiendo documentos a trabajadores en Flores, los ponen contra una pared, no sé si han visto ese video, una barbaridad. Una resolución de la Corte el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, donde te pueden detener y poner preso no por lo que haces, sino por lo que sos, que nosotros ya recurrimos ante la Corte Suprema de Justicia y estoy seguro que vamos a ganar. Problema para comprar las carpetas. Ya hay ferias de intercambio de material didáctico que estamos impulsando los docentes. Es decir, traen las carpetas, los cuadernos que no se utilizaron, los libros del año pasado. La verdad que hay que empezar las clases, pero tiene que haber salarios dignos por los tres motivos que te dije antes, que son que no queremos perder poder adquisitivo, que queremos que haya docentes, aun cuando no hay paro, y no va a haber si no hay buenos salarios, y porque no queremos ser parte de este círculo vicioso que recién describí. Eduardo, hay una fuerte presión para esto, esperemos que haya respuesta, hoy hay una reunión nacional. Esperemos una respuesta en este sentido. Eduardo, por último, y sin abusar de tu generosidad, hay dos temas que siempre son preocupantes al comienzo del año. El estado de la infraestructura y la calidad y cantidad de servicios educativos. ¿Cómo estamos ahí? La infraestructura viene creciendo en los últimos 12 años en todo el país. Esta es la realidad. Hace 12 años, vos lo sabés, Luis, sí. El centro de la escuela era la cocina. Yo me acuerdo, sí. Me daban 3 H de leche y tenía que sortearlo entre 30 chicos. Eso era hace 12 años. Hace 12 sí. años, no hablábamos del 35 y 40, hace 12 años no había clase, empezaron las clases el 26 de mayo del 2003. Sí. Cuando sí. iba Kirchner, no había clases en mayo. ¿Te acordás que fue Entre Ríos, después San Juan? Bueno, el segundo día de gobierno, Kirchner llevó 60 millones de pesos con quien era la titular del CETERA, Entre Ríos, ¿no? Exactamente, que era el segundo día, o sea, el 26 de mayo, que no había clases, no había un solo día, o sea, todo marzo, todo abril, todo mayo, sin clases. Después fue a San Juan, que no es tan conocido. Entonces digo, crecimos, hay 2.000 escuelas nuevas, hay más chicos en sala de 5, en sala de 4, hay más chicos en la secundaria, no queremos volver a la cocina. Entonces, sigue habiendo problemas, estamos mejor, sigue habiendo problemas. Nosotros ya el año pasado presentamos un proyecto de ley para pasar del PBI, que el gobierno anterior lo pasó del 3 al 6, o sea, lo duplicó un 100%, fue un aumento del 100%, pasarlo del 6 al 10. El gobierno actual dijo que no, que lo va a mantener en el 6 y yo creo que en la práctica lo va a querer volver para atrás. Nosotros no volvemos para atrás y vamos por más. No solo no queremos volver a la cocina, no solo no queremos que, por supuesto lo vamos a hacer si es necesario, como lo hicimos en los 90, lo sabes perfectamente, lo viviste de cerca como también estuviste vos, pero no solo no vamos a retroceder, queremos seguir avanzando porque lo merecen los chicos. Queremos que sepan despejar X, que se apropien del método científico-tecnológico, que se apropien de las nuevas tecnologías de manera crítica, que la educación sea más temprana y que la escuela tenga centralidad en el conocimiento. Quiera el debate, recordemos que tuvimos en la campaña electoral nacional de hace pocos meses. La campaña era esa, sobre el conocimiento, la tecnología, la RSAT, cómo aprender. Bueno, nosotros no nos bajamos de esa. Entonces, vamos a seguir peleando por más presupuesto nacional para seguir fomentando el conocimiento y la igualdad de oportunidades en la escuela pública. ¿Empiezan las clases, Eduardo? Por ahora, así empiezan con mucho conflicto, lamentablemente. Esperemos, mira, hoy es lunes. El lunes sí. que viene, no, el otro, tendrían que empezar. Ojalá el gobierno reflexione, porque no nos va a temblar el pulso para exigir que no se pierda un solo centavo del poder adquisitivo de los docentes y que no se pierda ninguna de las conquistas de los educandos y para seguir avanzando. Vamos a ser muy firmes en esto, Luis. Eduardo López, secretario general de UTE, un inmenso agradecimiento por la nota, ¿eh? Igualmente a vos, que nos estamos viendo siempre, y bueno, y te mantengo en contacto permanentemente. Gracias por el espacio y gracias por las preguntas. Siempre en los reportajes vos le das un tinte pedagógico que me permite desarrollarme lo que más nos gusta, que es lo que falta, y la educación de los niños. Y Luis, le tengo que agradecer por el dato, ¿no? Lo notaste bien, Luis, el dato, ¿no? La consultora. Sí, un dato tremendo. Sí, tremendo. M y S. Del Coniac y Santángel. Y Santángel, está. Bueno, impresionante. Bueno, Eduardo, un abrazo. Un abrazo. Eduardo López, y el tema que importa, Luis, vos sabés que mucha gente, muchos oyentes que tenemos, ya sean docentes, padres de familia y también chicos que están afectados por esto, y esta incertidumbre, ¿no?, que el gobierno hasta ahora no ha sabido capear. Bueno, sí, yo soy docente y lo seré hasta el día de mi muerte, y por otro lado, alguna vez formé parte del gobierno de la educación de la provincia de Buenos Aires, el segundo estado educativo de Latinoamérica después de San Pablo, y eso me dio alguna experiencia que después uno transmite, ¿no? Uh-huh. Seguro. Hoy va a haber una reunión, ¿no? Se espera que haya alguna especie de acuerdo, tememos que no, ¿no?, por lo que vamos viendo, por lo que decía recién López, lo que ha dicho Baradel el fin de semana. Pero bueno, somos optimistas igual, Luis, porque lo que importa es la educación. Así es, sí, tal cual. Bueno, vamos a las obligaciones de esta hora. Saludamos a algunos oyentes. Cristina de Villa Urquiza, que nos sigue atentamente, y te agradezco, Luis, por tus palabras, como siempre, tan claras. Fernando de Verazategui dice: ojalá hubiera muchos políticos como nuestro intendente. Bueno, adherimos. Nuestro intendente, y también habla de Ferraresi, bueno, por cierto. Lía de Boedo, que nos está escuchando también. Mabel, que no es Batirola, es otra Mabel de San Telmo. Que te pregunta, Luis, ¿cómo está Alicia? No, está, gracias a Dios, mejor, pero los próximos días la van a tener que operar de vesícula. Le dijeron los médicos que no se demore porque, es una cosa sencilla, pero vos sabés que si no se atiende, todo lo sencillo se transforma en complicado. Claro, se complica. Así que le dijeron que se tenía que operar de la vesícula rápidamente. Bueno, es una operación, por suerte. Primero pensamos que era pancreatitis. Ah. Así que fui temblando en la ambulancia hasta el hospital. Afortunadamente, allí le hicieron una serie de estudios y de análisis, y afortunadamente está bien, ¿no? Bueno, nos alegramos mucho. Esto es 7.0, hasta las 9 estaremos aquí haciendo radio. Y quédense en toda la mañana de Rebelde, toda la tarde de Rebelde, ¿por qué no la noche? AM 740. Radio Rebelde. Rebelde se nace. No se hace. Con la memoria bien puesta. Yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta. Así que cantanos un tanguito, y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17, un programa que siempre está volviendo, conduce Leonardo Cofré. De lunes a viernes, desde cada rincón de la Argentina y Latinoamérica, conjura Rebelde, confirmando a diario por qué los cínicos no pueden ser periodistas. La cita es a las 11 de la mañana, pero no se lo digas a nadie. Revista Marcia presenta No nos queda otra. De lunes a viernes, de 9 a 11, en Radio Rebelde, AM 740. Todo lo que me pediste ya está en marcha. Si sabes que desde siempre compartí tu causa. Estás escuchando AM 740. Radio Rebelde. que rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo, muy rico. ADN Nacional y Popular. De lunes a viernes de 13 a 14. Con la conducción de Javier Vicente, los comentarios de Gabriel Agote y la producción de Gastón Garriga. El relato por la reconquista de los derechos. ADN Nacional y Popular. Por Rebelde AM740. Socialismo nacional, ¿no? Si tomamos en cuenta la inflación de diciembre, enero, febrero, fuente Clarín, tenemos que en un año la inflación está en un 48 o 50%. Es interesante difundirlo esquina por esquina, movilizándonos. Bueno, esa es mi idea. Te agradezco mucho y te mando un saludo. Sí, Luisito. Con este peronismo hay que estar, ¿ves? Con el que vos estabas contando allá en la Ferrere. Pero con el pueblo atrás movilizado, querido, no vaya a ser cosa que nos entre un peronismo tipo López Rega, como entró en aquel momento. Sí, hermano, sí, hay que movilizar el pueblo y hay que estar permanentemente atentos y seguir para adelante. Y ahí no iban a ser 10 años, ni 12 años, ni 15 años. Iba a ser la revolución para siempre. Esta revolución peronista iba a ir al socialismo, al verdadero socialismo. Bueno, un abrazo grande, che, y viva Latinoamérica Unida y Libertad Milagrosada, Ramón de Balvanera. Buenos días, Radio Rebelde. Habla Susana de Temperley. Bueno, tengo que decir que me sacaron de los canales Cine 23, C5N, Telesur, RT, que son noticias internacionales, y 360. Desaparecieron por arte de magia, así que, bueno, está el programa señalado, pero no hay programación. Gracias. Sí, soy Carlos de Caballito. Este mensaje es para Delía. No sé si él sabía, toda la gente que echaron del Congreso a la señora, la vicepresidenta del Senado, y ella nombró de secretaria a la esposa de Majul. Y nombró, ¿a quién más fue que nombró? A la cuñada y a la hermana de Zorrieta. Sinceramente son unos caraduras, no tienen vergüenza. O sea, sacan, acá sí que hay ideología política. Nombrar de secretaria, lógicamente, estaba obligada, ¿no? A la esposa de Majul. Y si podía nombrar a la esposa de Mañeto, la nombraba también. Carlos de Caballito. Sí, estimado Luis, sobre TVA, es el canal de nosotros, los que no podemos pagar cable. Cablevisión maneja el 70-80% del mercado. ¿Y cuánto está cobrando? ¿Quién puede pagar cable ahora? Nos están robando cable. Pertenece TDA, baja la señal hasta que es la empresa nacional. Debe estar metido ahí el ex puntero radical de la Boca, el libre empresarial Lombardi, y el hasta traído de Jujuy Pereira. Algunos de ellos son responsables. Quiero invitarlos hoy a estar en primera línea, a primerear en todas las iniciativas que ayuden a hacer de esta bendita tierra una tierra donde no haya necesidad de ser explotado para trabajar, donde no haya necesidad de hacer de la desesperación y la pobreza de muchos el oportunismo de unos pocos. Bueno, ahí estaba Francisco en México, Luis. Bueno, utilizando una palabra muy argentina, primerear, ¿no? Sí, primerear. La TDA, no podemos ver Telesur, Russian Today, CN23, 360 y C5N. Hace dos días, ¿sabés? Salvo Luis, Juan, de Caballito, taxista. Buenos días, prima. Nos sacaron RT, 360 y Telesur de la grilla de TDA. Cada vez menos voces. Gracias por estar. Nos dice esto la doctora Roxana Matarolo. Volvemos al trueque. Cambio cuadernos por azúcar. Me quedaron 10 créditos de yerba. Necesito un corte de pelo. Darío de Lonchán. Bueno, el tema de Luis pasa porque hay una frecuencia ahí en TDA que utilizaba el gobierno anterior, y que, bueno, el gobierno de Macri se la encontró ahí y dijo, bueno, la podemos utilizar porque no estaba asignada de antes. Bueno, ahora después si hablamos con alguien responsable de la gestión anterior. Pero bueno, todo eso en un ratito. Ya arrancamos con, tenemos una nota pautada. Una sociedad de pocos y para pocos. Primera la riqueza, adueñándonos de bienes que han sido dados para todos y utilizándolos tan solo para mí o para los míos. Es tener el pan a base del sudor del otro. Bueno, Luis, queríamos escucharlo de vuelta a Francisco. Si yo te digo un nombre, y que tal vez lo entrevistamos, yo te digo Fortunato, ¿vos qué me decís? Mali Machi. Exactamente, lo puedes saludar. Buenos días. Buenos días, ¿cómo les va? Creo que dupla, este sketch lo hacemos cuando vamos por las provincias. Espero que tengan suerte. Más o menos, más o menos. Luis, ahí lo puedes saludar. ¿Cómo anda, Troesma? Buen día. Buen día, alegría de escucharte. Igualmente, año, aprovecha entonces. Fortunato Giorgi Malimachi para los amigos, ¿eh? ¿Sí o no? Así es, así es. Bueno, el tipo es experto en sociología de las religiones, entre otras cosas, y es un tipo que cada vez que habla alumbra el fondo de las cosas. Realmente un inmenso placer hablar con él. El placer es mío, el placer es mío. Bueno, Yoshi, está el Papa en México. Estuvo en el norte, en Juárez, va a estar en el sur, en Chiapas. Ahora se va para Chiapas a visitar, sí. ¿Qué significado tiene esta visita? Bueno, es un nuevo viaje a México de los papas, que es el país donde más católicos hay que hablan español, es un gran país donde al mismo tiempo sufre una serie de problemas sociales gravísimos. El femicidio en Ciudad Suárez, Juárez, donde va a ir, la persecución ahí en Chiapas a todos aquellos que quieren emigrar, y la explotación del mundo campesino, y en Michoacán todo el tema de la del narco que está en todo el país. Así que bueno, sigue mostrando el Papa su preocupación por lo social, la doctrina social de la Iglesia llevada a los temas que hoy preocupan en el mundo y en México, y con un discurso fuerte sobre la necesidad de dar respuestas a esos temas, y donde desde el primer día, haciendo caso de esa situación, también a los propios obispos, a la propia gente de la Iglesia Católica, diciéndole que tienen que estar mucho más comprometidos con ese mundo de los pobres, deben dejar de lado sus discusiones internas, e ir a acompañar a las víctimas de este capitalismo salvaje que hoy tiene. Previo a eso, fue importante que estuvo en Cuba, que también me parece interesante, porque así como se preocupa de las situaciones sociales de los países, busca que esa Iglesia encuentre un poder, una presencia importante a nivel mundial, en el encuentro que hizo con el patriarca de Moscú, donde al mismo tiempo recordó y envió un rosario para la detenida Milagros Salas, que me pareció también muy importante su preocupación por los dirigentes sociales, por los movimientos sociales, y aprovechó de la prensa mundial que estaba en Cuba para enviarle este rosario a Milagros Salas. Es decir, bueno, un papa preocupado por lo social, con muchas dificultades sobre qué hacer al interior de la Iglesia Católica, que me parece que es otro tema y que hay que tenerlo en cuenta, porque cuando le dice a los obispos, se pelean, ustedes buscan el dinero, ustedes buscan el poder, hay que recordar que esos obispos fueron nombrados por la misma institución que él dirige, y ahí me parece que queda un tema importante hacia futuro. Bueno, vos has sido especialmente crítico respecto de la de cómo el Papa se para de cara a las estructuras tradicionales de la Iglesia. Por otro lado, lo escuchás a Leonardo Boff hablar del Papa y está encantadísimo. A vos, los cambios que él viene operando, ¿son tan profundos como se cree, o cómo lo estás percibiendo, Yoshi? Y mira, Luis, son temas que vos y yo hemos visto sobre la vida cotidiana, sobre nuestras sociedades, sobre cómo se transforman las estructuras, ¿no? Son largos tiempos, hay que incidir tanto sobre las personas, sobre los mensajes, pero sobre las maneras. No quiero hacer analogías, ¿no?, con lo que nos pasa en Argentina, pero me parece importante tener en cuenta que la Iglesia es una gran estructura internacional, es una institución, tiene distintos niveles ahí de culturas a su interior, y me parece que transformar eso exige una mirada que piense desde la base, desde cómo se forma un sacerdote, de cómo se hacen las comunidades, de qué tipo de sociabilización se hace. Y ahí uno ve, yo ayer hablaba con unos colegas mexicanos, que voy varias veces, en México, en Perú, Brasil, en Argentina, la cultura predominante en muchos grupos eclesiales es una mirada más individual, una mirada muchas veces hacia los temas sexuales, una mirada poco solidaria, una mirada que ha dejado fuera esta gran preocupación que es sobre las transformaciones sociales y cómo se acompañan. Y al mismo tiempo, un catolicismo tiene que dar respuesta a muchas necesidades individuales que vive Luis, que vive Fortunato, que viven las familias, que tienen que ver sobre su sexualidad, sobre su sentido, sobre su subjetividad, donde ahí sí, Iglesia Católica, aún el propio discurso de Francisco, está un poco lejano. Ni te cuento con el tema de las mujeres, ¿no? Donde hay todavía una sociedad patriarcal muy fuerte en esa institución que no la logra romper. ¿Se puede hacer todo al mismo tiempo? Es difícil, pero al menos hay que mostrar algunas situaciones, porque si no, ¿qué nos puede pasar? Cambia el Papa, ponen otro, y volvemos con los decretos de necesidad y urgencia, y todo lo demás fue primavera de algo que bien importante, pero nosotros queremos que continúen, ¿no? O que las transformaciones sean para largo plazo. Sin hacer futurología, ¿no? Pero es posible que el tema Milagros Salas esté en la entrevista Macri-Francisco. No te quepa, Luis, la menor duda. No te quepa la menor duda. Va a estar presente. Yo espero que en Jujuy, y espero que los jueces y jujeños sean de hacer justicia, la justicia que están negando en todos estos últimos días, semanas, es un escándalo. Una dirigente social por participar en una marcha, por estar en campo, esté detenida. Todos necesitamos en nuestro país que sea quien sea, sea acusado, sea lo que sea, la necesidad de la defensa, la necesidad de que todas las personas en nuestra sociedad son inocentes hasta que no se pruebe lo contrario. Me parece que ahí hay fuerte presencia, y ahí ves otra vez. Es la Iglesia Católica la que está pidiendo por Milagros Salas. Hay unos silencios enormes de varios dirigentes, varios grupos, varios obispos en Argentina, lo cual te muestra que más allá que el Papa esté preocupado, el Papa les ha enviado un anillo, hay obispos que reclaman por Milagros Salas, hay otros que están en silencio, ¿no? Y el silencio es justamente para avalar lo que está haciendo el Poder Judicial y el Poder Político en Jujuy. Uh-huh. Así que me parece que sí va a estar presente, porque es una preocupación de Francisco. Ahí nos enteramos del rosario, ¿no?, que le hizo llegar. Exactamente, desde Cuba, ¿no? Desde esa isla pequeña, que estos últimos años está transformándose, y donde reciben no solo un Papa Católico, sino un Patriarca de Moscú, y de donde la Iglesia Católica viene teniendo una fuerte presencia diplomática junto con el gobierno de Raúl. Entonces hay profundos cambios que está viendo. Y si yo te dijera, Luis, ¿cómo ves vos la Iglesia Católica y las transformaciones que se están dando en 3 años del papado? Uno diría, bueno, hay algunas, pero la importancia de los movimientos sociales, por ejemplo, que el Papa ha hecho y que el obispo de Gualeguaychú ahora ha retomado, no es lo común en el conjunto del catolicismo argentino. Entonces, bueno, me parece que hay ahí un desafío entre las propuestas, qué actores la encarnan y cómo esos actores son reconocidos, cómo los movimientos que Luis de Elías y tantos otros hacen en las barriadas son acompañados, son legitimados, son puestos como ejemplo, y no muchas veces son puestos, por ejemplo, otros movimientos, otros grupos católicos. Ahí hay un debate que me parece importantísimo darlo, y habrá que ver cómo sigue hacia el futuro. Sí, seguro. Yo no quiero abusar de tu generosidad, pero te lo debo preguntar. Cuando apareció este Papa, yo me acuerdo que te hice una nota a vos y a Washington Duranga, muy larga, y bueno, todos teníamos muchas dudas por aquel Papa por su práctica como arzobispo de Buenos Aires, ¿no? O superior de los jesuitas. Lo eligen Papa y hoy hay un tipo totalmente distinto a aquel arzobispo de Buenos Aires y aquel superior de los jesuitas. ¿Qué pasó? O algunos de nosotros no supimos ver, entre los que me incluyo, la profundidad de Jorge Bergoglio o el Papa Francisco, ¿no? Que en definitiva son la misma persona. Sí, es verdad lo que decís. Primero, hay una historia la cual hay que reconocer, no olvidarla, sobre no solo él, sino los obispos argentinos, sus complicidades con la dictadura, cómo trataban a esos sacerdotes que se fueron comprometiendo con los pobres, y las denuncias y complicidades, que eso me parece que no hay que olvidarlo. Lo que sí nos muestra es en las instituciones, cómo a veces los cargos transforman, lo que uno llama el carisma, cómo los momentos históricos en los cuales las personas son llamadas cambian tu perspectiva anterior. Seguís siendo el mismo, pero bueno, estás en otra dimensión, en otro desafío. La Iglesia Católica se encontró con un fenómeno nunca visto, el 2001, pero ya... pongo ejemplos que nada más para los escuchas, es decir, la renuncia de un papa nunca visto en toda la historia de la Iglesia, que alguien se va diciendo la institución o el Vaticano, este lugar donde yo estoy está lleno de víboras, de gente que roba, que piensa más en ellos que en el seguimiento de Jesucristo. Bueno, me parece que eso, sea quien sea que sea elegido para uno de esos cargos, muestra el desafío que tiene. Y ahí lo que ha hecho Francisco es una insistencia. Francisco no es un reformador, esto sí yo lo quiero dejar claro, no es un reformador. No está en su horizonte de sentido reformar la Iglesia. Por eso es que tenemos que no va a ser alguien que va a decir los sacerdotes se van a casar, las mujeres van a tener un lugar especial, vamos a los obispos van a ser elegidos por los propios sacerdotes. No es ese su mundo. Sí, su mundo es un mundo de preocupación frente a la injusticia, frente a un capitalismo que cansa, y esto, Luis, me parece, si habrá sido estos últimos, vos llegás a Europa y decís, ¿qué se hizo esta Europa? No la Europa de las libertad, de la fraternidad, una Europa que se cierra, una Europa xenófoba, una Europa del ajuste, una Europa que no vislumbra nada, que no sea más ritmo salvaje. Bueno, ahí está el Vaticano, ahí está Roma, hay alguien que, bueno, que si ve que si las millones de personas tienen que emigrar y las matan en las fronteras, bueno, tiene que ser sensible, ¿no? Si ve las explotaciones que se están produciendo en ese mundo europeo, los bombardeos, los miles y miles de muertos, y bueno, entonces tiene que recibir al presidente de Irán, y tiene que ver a Putin un posible aliado, y tiene que decir, no bombardeen, porque hay millones de cristianos en el Medio Oriente que tienen derecho a vivir. Creo que las personas nos transformamos, se transforman frente a esas nuevas situaciones que les toca vivir. Y bueno, y ahí pues él sobre ciertos temas le cuesta un poco más, yo también quiero, sobre todo el tema derechos humanos, le cuesta, ¿no? Y ahí sí su historia le pesa también, pero bueno, hace esfuerzos, se tratará de ver si se deja acompañar, es una persona en eso, su historia es más bien de ser él el que lo lleva adelante, él el que habla, él el que dirige. Acá el desafío es formará grupos, formará movimientos, será capaz de movilizar vastos sectores en la Iglesia Católica para que más allá de él sigan esa propuesta hacia futuro. Yo ahí digo, hay que ver. Fortunato Marimachi, creo que el mejor título es compañero y amigo, más allá del el innumerable rosario de títulos que se te pueda adjudicar. Gracias por la nota, y Radio Rebelde se va transformando en uno de los pocos espacios que escapan a la cerrazón informativa, a la posibilidad que nuestro pueblo reflexione. Así que esperamos contar asiduamente con tu palabra, Yoyi. Pero yo quiero al compañero y amigo Luis y al compañero y amigos que están en la radio, sepan que no solo yo, sino muchísimas personas hoy están interesadas en seguir acompañando al pueblo argentino y no aceptar intolerancias, no aceptar que por delante conquistas, y sobre todo justamente eso, ¿no? Reclamar que tenemos derecho a vivir mejor y tenemos derecho a ser felices. Bien. Un abrazo grande, Un abrazo para ustedes dos, cariños. Hasta luego, Fortunato, muchas gracias, En un ratito, Luis, la nota va a estar subida ya a Twitter y a la página de radiorebelde.com.ar. El Tommy indicó la hora 9, ¿vos sabés qué significa eso? Que nos vamos a casa. Nos tomamos el palo. Qué tipo impresionante, Manimachi. Sí. Me acordaba esa, ¿no?, de esa entrevista que vos hacías mención recién, ¿no? Cuando recién lo nombraban a Francisco y toda la polémica que había en torno a esta figura, ¿no? Sí, además, en un mismo programa le hicimos nota a dos tipos de una profundidad enorme, Washington Blanca y... Washington, un gran conocedor. Y Fortunato Malimachi, a quien le debo contar a los oyentes, ha sido uno de mis maestros de formación. Uno durante muchos años siguió muy de cerca el pensamiento de Giorgi, leyó sus trabajos, sus publicaciones, un tipo profundo de verdad. Sí, además, bueno, que no se calla, ¿no? Que dice lo que dijo recién, ni más ni menos. Habló de Francisco con total honestidad. Bueno, empecé con un... Vos sabés que José Otavis, sí, presidente del bloque de diputados del Frente para la Victoria de la provincia de Buenos Aires, escribió un tuit hoy que dice: en cada sonrisa, en cada abrazo y en cada palabra aprendo de la victoria del amor. @ Bechipolitakis, ok. Gracias por cuidarme, te amo y para siempre. Y yo escribí un tuit que me quiero hacer cargo porque seguramente va a tener mucha repercusión. Pelotudo come gato, no te vi en ninguna resistencia en nuestro pueblo. Mariscal, vos armaste las listas de la derrota. Y te puedo asegurar que me hago cargo de lo que digo. No. Un abrazo, Leo. Y nos vamos. Sí, seguramente. Ya está hace rato rebotando los portales. Y en los canales de tele de la mañana, ¿no? Claro, no se puede creer que quien tiene la responsabilidad de conducir el bloque, un tipo recontra cuestionado, esté haciendo esto mientras nuestro pueblo es despedido, suspendido, encarcelado, donde hay innumerable cantidad de acciones para la resistencia. Este tipo nos proponga a Vicky Chipolitaki. Basta. Me parece que se tiene que ir de la presidencia del bloque y no queremos más este tipo de personajes entre nosotros. Bueno, ahí quedó clarito, Luis, entonces. Seguramente va a ¿Hay alguna duda? La duda sería si no cabe la posibilidad del amor. No jodamos. Me parece que a esta altura de la vida del Movimiento Nacional necesitamos conductas coherentes y tipo austeros, comprometidos con la lucha de nuestro pueblo de verdad. No, teniendo en cuenta, Luis, además que la situación es más que grave, ¿no? Por más que se la quiera ocultar. Por supuesto. Yo sé que esto lo están grabando en distintos lugares, por eso me quiero hacer cargo. Sí. Basta, en el bloque de la provincia hay gente muy idónea, Juan José Musi, Walter Abarca, otros compañeros que se pueden hacer cargo del bloque sin ningún tipo de dificultad, Dale. Bueno, nos despedimos, sigan en la mañana de Radio Rebelde. Nosotros de aquí también hacemos publicidad de otras radios, esperamos que en otras radios hagan lo mismo con nosotros. Hablo de las 7.50, hablo de Radio del Plata, hablo de Radio Cooperativa, hablo de, bueno, las 7.50 que decía recién, y algunos programas sueltos tal vez en Radio Rivadavia, América no está por ahora, lamentablemente, y otras radios que andan por allí. Desde aquí nosotros no tenemos ningún problema en recomendar para, en contra de ese apagón informativo, que se escuchen los programas que hay allí. Pedimos más o menos cierta retribución. Nos encontramos a lo largo de la programación de esta radio, Radio Rebelde AM 740. Puntualmente nos encontramos mañana aquí en 7.0, en mi caso, a las 5 en punto de la tarde, con Volver a las 17. La puta oligarquía se puede quedar tranquila, porque nos vamos con la música a otra parte. Nos encontramos mañana a las 7 de la mañana, aquí en Radio Rebelde. Noticias. Noticias. Economía. Oficializa la creación del sistema electrónico de publicidad de precios. El denominado sistema electrónico de publicidad de precios, SEPA, es una plataforma para que todos los comercios que realicen venta minorista de productos de consumo masivo informen todos los días los precios de venta al público vigentes. La resolución abarca todos los almacenes, mercados, autoservicios, supermercados e hipermercados, a excepción de las micro, pequeñas y medianas empresas. El titular de la Unidad de Consumidores de Argentina, Fernando Blanco Muiño, dijo que dentro de 30 o 45 días estará listo el sistema, que incluirá también una aplicación para que los consumidores, a través de sus celulares, puedan denunciar en tiempo real los precios que no coinciden con lo publicado. América Latina. El Papa celebrará misa y almorzará con indígenas del sur de México en su tercer día de visita. Será en el estado de Chiapas, fronterizo con Guatemala y uno de los más pobres de México, donde además visitará la tumba de un sacerdote defensor de los pueblos originarios. Las ceremonias en homenaje a las minorías incluirán lecturas litúrgicas y cantos en las principales lenguas indígenas que se hablan en la región. Fútbol. Gimnasia y Esgrima La Plata le ganó a Patronato de Paraná en un partidazo. El tripero empezó perdiendo, pero logró darlo vuelta y venció a los entrerrianos en el Bosque por 3-2 en el encuentro correspondiente a la segunda fecha de la zona 1 del torneo de transición de primera división. Los dirigidos por Pedro Troglio lograron una victoria apretada y ajustada que se basó en el gran juego de Niel, quien realizó el primer gol, participó del segundo y asistió a Bou en el tercer gol. Espectáculos. Metido en un silbido. La fueguina Casiana Torres y el mendocino Martín Castro presentan Frutos del Silencio, Canto del Viento. Los músicos visitaron la radio para tocar en acústico Telam las canciones que realizarán en el espectáculo del próximo sábado en la porteña Peña La Paila a las 22 horas, donde transitarán minuciosamente ritmos de nuestra música popular. Esto nos contaron. Es continuidad de una tarea que es la de viajar, ¿no? De andar por la Argentina, de no quedarnos solamente cantando aquí en Buenos Aires, sino que recorrer la Argentina. Y de esa manera caminamos el paisaje y los territorios. Ya ni se acordará de cuánto gana. Telam AM 740. Radio Rebelde. Rebelde se nace, no se hace. La memoria bien puesta. De lunes a viernes a las 7 de la mañana por Radio Rebelde AM 740. En la selección y el análisis de la realidad política y cultural anida una parte del todo. 7.0. informar no es superponer noticias y entrevistas como si fueran capas geológicas una sobre la otra. 7.0 con la conducción de Leonardo Cofré y Luis de Lelía. Creo que aquellos que quieren curar, restañar las heridas profundas que nos dejaron los 90, la única medicina es el amor, la justicia social, la educación, el trabajo. 7.0 La mirada nuestra a las 7.0. La noticia como punto de partida. De lunes a viernes, desde cada rincón de la Argentina y Latinoamérica, conjura rebelde. Confirmando a diario porque los cínicos no pueden ser periodistas. La cita es a las 11 de la mañana. Pero no se lo digas a nadie. Yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta. Así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17. Un programa que siempre está volviendo. Conduce Leonardo Cofré. Estás escuchando AM740, Radio Rebelde, porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo, muy rico. No recuerdo si fue una idea inicial de Luis o del argentino. Lo cierto es que fueron ellos dos los que nos insistieron para conseguir los primeros equipos. Necesitábamos una forma de visibilizar nuestra lucha, un megáfono de largo alcance que transmitiera nuestro mensaje a todo el país. Tenía que haber una forma de romper con el blindaje mediático de Batista. Es que esa era la verdadera fuerza del enemigo, el arma más poderosa que tenía y frente a la cual no podíamos hacer más que resignarnos. El comandante nos juntó una noche y nos informó que había novedades. Un ingeniero apellidado Huerta estaba dispuesto a brindar su conocimiento técnico. El capitán Luis Orlando Rodríguez había ideado una estrategia para hacernos con unos viejos equipos que, según nos había informado uno de nuestros hombres de confianza, estaban sin uso en un pequeño cuarto perteneciente a un destacamento que quedaba a pocos kilómetros de nuestra ubicación. Fue una misión bastante sencilla y no hizo falta comprometer a más de 5 compañeros. Entramos por la madrugada, redujimos a 10 hombres y nos hicimos con los equipos y las armas. Con el tiempo, nos dimos cuenta de que fue una de las victorias más importantes de la octava columna. Fue un 17 de febrero que llevamos la planta eléctrica y los primeros equipos. Por supuesto que al principio se presentaron varias dificultades técnicas, pero era muy importante poder informar y establecer comunicación con el pueblo que apoyaba las acciones de los revolucionarios. Como dijo Eduardo antes de morir, la trascendencia histórica radicó en que se pudo dar a conocer desde el mismo corazón de las montañas de la Sierra Maestra, en la oriental provincia de Santiago de Cuba, la verdad y la presencia del ejército rebelde. Era preciso orientar y guiar al pueblo en estos tiempos tan difíciles para la patria, y que no haya intermediarios ni interpretadores de nuestro mensaje. Fundamos una emisora clandestina que bautizamos Radio Rebelde. Era el órgano oficial de nuestro movimiento revolucionario 26 de julio. Fue por los micrófonos de Rebelde que pudimos anunciar que 25 centrales azucareros se encontraban ya en territorio libre. Invitábamos a los obreros a destituir las dirigencias de Eusebio Mujal mediante asambleas generales. Convocábamos a los trabajadores a organizarse en las fábricas y centros laborales para iniciar la paralización total del país. La primera transmisión que hicimos duró 20 minutos. Luis redactó y leyó un editorial. Desde las montañas de Oriente habíamos comenzado a construir la audiencia más revolucionaria del siglo XX. Llegamos a tener 32 emisoras guerrilleras que, al encadenarse con Radio Rebelde, formaban la cadena de la libertad. El mismo Fidel dijo que Radio Rebelde llegó a convertirse en una estación con alto rating. Hasta el día de hoy me sigo preguntando cómo logramos que ese pequeño equipo tuviera una eficiencia tan alta y alcanzara cualquier lugar del país. Éramos la voz guerrillera de la Sierra Maestra. un arma verdaderamente poderosa para la revolución. Pero no quiero aburrirlos con cosas que pasaron hace casi 60 años. Yo tenía apenas 19. Es que no es casual. La pequeña historia que les relato tiene un sentido inmenso para poder hablar de lo que sucede hoy. También sé que hay una tendencia en estas sociedades posmodernas de tirar a los viejos por la ventana. Pero no fue el caso. Justamente fue un tal Luis el que me llamó para que le diera una mano. No puedo decirles dónde está ubicada la antena, pero ustedes ya se lo imaginan. En algunas cosas los revolucionarios somos predecibles. Basta agrandar el oído y dejar entrar todo el grito del pueblo. Aturdirse. Hay que poder aturdirse del pueblo para después poder decir sencillamente, de entre casa, sin parábolas ni doble sentido, pronunciarnos desde lo que somos, no desde lo que queremos ser. En realidad, lo que queremos ser es una tarea que se realiza día a día, acentuando lo que somos. Si mal no recuerdo, fue también cerca de febrero que me sonó el teléfono y escuché la inconfundible voz de Luis. Otro Luis, no Orlando Rodríguez. Sí, fue en febrero de 2015. Por supuesto que al principio tuvimos varias dificultades técnicas, algunas en relación al transmisor y a la antena, otras vinculadas a lo que transmitíamos. Denunciamos el accionar violento del gobierno de la ciudad. Esperábamos que vengan a clausurarnos, pero lo que no esperábamos era que el jefe de gobierno de la ciudad se convirtiera en presidente de los argentinos. Nadie se lo vio venir, al menos ninguno de nosotros, los cuatro que nos juntamos todos los sábados y domingos a jugar ajedrez en el Parque Chacabuco. Es que en estos tiempos, la estrategia de cortar el suministro eléctrico se volvió peligrosa. Los bichos de ciudad tenemos conexión USB, una red interna de Wi-Fi 3G, 4G y punto G. Adoramos a la tecnología desde la erótica del cuerpo holístico. Es un espejo del futuro en donde uno puede ver lo que quiere ser. El espejo analógico, el que nos conquistó en 1492, también era un salto narcisista. Una bifurcación dimensional que nos permitía agregar una ventana a nuestra vida. Una por donde escapar, una por donde mirar, una por donde entrar a la luz del afuera. Porque adentro las cosas siguen más o menos igual que siempre. No es una cuestión de reflejos. Da lo mismo si es agua quieta, arcilla, plástico, hierro, silicio o aluminio. Lo importante está en poder ser a través de la pantalla. Lo especular y lo espectacular se funden en una única forma, el individualismo. Estoy por cumplir los 80, y si hay algo que no cambió en mi vida, es la lucha contra el individualismo. Nadie se dio cuenta en un principio, al menos nadie con quien nosotros nos relacionáramos o nos cruzáramos por la vida. Pero claro, ellos ya lo vienen anticipando. La revolución es interna, la alegría sucede por fuera de la realidad, es decir, adentro del cuerpo, del propio. En contraposición a todos los pronósticos del alma y la conciencia moderna, soñar se ha vuelto una delicia de la intimidad. Es que en esta nueva fase del capitalismo ya no alcanza con una pantalla en casa. Es necesario tener la mano en el colectivo, en el trabajo, en la cola de un banco, cuando vamos a comprar pan, cuando comemos un asado, cuando hacemos una movilización popular, cuando conducimos un auto, cuando nos tomamos vacaciones, para despertarnos todas las mañanas, para leer el diario, para hablar con un amigo, para discutir con tu pareja, para saber la hora, para ver un mapa. Nos falta una pantalla en el orto para contarnos los pedos y pesar la mierda. Es que la Guerra Fría se ganó con pantallas y no con misiles. Y el neoliberalismo se impuso por el voto popular, no con la fuerza militar. Los tiempos cambiaron, queridos rebeldes. No nos alcanzaría con derrocar a Batista para asumir el control de la pantalla. Pero como aquella vez, en febrero de 1958, tenemos en nuestras manos un arma poderosa y contundente. Radio Rebelde está llamada a liberar territorios. Es preciso que podamos comprender cuáles son los centrales azucareros de la época. Es preciso que cada uno de ustedes construya información. Saliste como un soldado en esta emisora y salga a combatir el aire, a oxigenarlo. Porque si ustedes pueden ser una repetidora de Rebelde, Rebelde puede ser una repetidora de ustedes. Porque si estamos comunicados, pero comunicados en serio, no solamente a través de las pantallas, podemos construir un territorio libre de Manieto. Porque ayer con Cristina también queríamos tomar el poder, pero solo teníamos el gobierno. ¿Sabés qué, Luisito? Le dije al gordo en marzo del año pasado. Me parece que esta radio tiene algo más que potencia. Me parece que esta radio tiene la esencia del Che. Porque fue él, el argentino, el que nos enseñó que no se puede confiar en el imperialismo ni un tantito así. Mi nombre es Carlos Caranguro. Tengo 79 años. Vine a Argentina en el año 2003 y nunca me volví para la isla porque me encontré con el amor de mi vida. Con Eve nos conocimos en un recital que Silvio Rodríguez dio en Plaza de Mayo ese mismo año. Los dos éramos solteros y no teníamos hijos. Pudimos adoptar. Hoy Julián tiene 6 años. Ayer aprendió a andar en bicicleta. Es increíble la felicidad que tenía. Y claro, mantener el equilibrio es un desafío que se extiende a lo largo de la vida. Muchos de mis compañeros dicen que estoy loco, que pongo en peligro la salud de mi hijo. Yo les digo que Julián es un sueño eterno, que llegó tarde, pero llegó, como muchas veces llegan los nietos, y uno siente que recupera su juventud. Que se vayan a cagar esos viejos amargados. Además, si yo mañana me muriese, quedaría Eve, que es mucho más joven que yo. Tiene 87, pero seguro que pasa a los 100. Hay que luchar, hay que pelear, hay que decir lo que uno siente, me dice siempre Eve. Y tiene razón. Es que nosotros tomamos mucho mate, nos bajamos 5 pavas mínimo por día y le damos a la lata que da calambre. Ella estaba muy molesta, porque Macri ordenó retirar de la Casa Rosada algunos cuadros de la Galería de los Patriotas Latinoamericanos, el de Chávez y el de Néstor Kirchner. Macri entendió que el kirchnerismo fue un gobierno de fuertes apuestas simbólicas, y por eso cree que eliminando la matriz simbólica puede transformar la matriz imaginaria del pueblo. Pero la cosa no es tan sencilla como parece. Para arrancarle el corazón al pueblo, no solo hace falta sangre, exclusión y desidia. También tienen que eliminar nuestro discurso. Tal vez por eso Luis pensó en mí cuando decidió poner en funcionamiento Radio Rebelde. Porque sabía que a pesar de mis años, todavía conservaba uno de mis atributos en perfecto estado de uso y conservación. Mi capacidad de hacer valer la palabra revolucionaria. Lo cierto es que después del 22 de noviembre, la derrota nos chocó de frente con la verdad. Hace 4 sábados que tuvimos que cambiar el sistema de juego. Siempre falta alguno para el ajedrez y ayer falté yo. Supongo que habrán hecho como veníamos haciendo. Ganador queda en cancha. Ya no nos alcanza para jugar las 2 paralelas. Es que sí, ya lo sabemos, todos extrañamos a Cristina. Eve me dijo algo que me dejó pensando. Es que a la vieja se le ocurrió escribirle una carta. A veces te veía como un gigante defendiéndonos, a veces sentía que nos necesitabas. Me diste felicidad de ver una patria libre y soberana, con niños alegres y educados, con jóvenes llenando universidades y abuelos protegidos. Le dije, vieja, tenés razón. Perdimos una presidenta, pero ganamos una militante del carajo. Y me acordé que luego del desembarco de Granma quedábamos solo 12 hombres. Estábamos despolarizados, muertos de miedo, muertos de frío, pero vivos, tan vivos que con ese ejército de 12 hombres comenzamos el verdadero camino hacia la victoria. Uno alto de barba dijo, ahora sí, vamos a hacer la revolución. El 17 de febrero de 1958 es de esos días que quedan marcados a fuego en la memoria, no por lo que sucedió exactamente en esas horas, sino porque gracias a esos equipos, gracias a Radio Rebelde, obtuvimos luego las herramientas para hacer crecer al ejército del pueblo. Las multitudes en las plazas son el comienzo de una nueva era. Sin pantallas en el orto, pero con el espejo detrás de los ojos, estamos en condiciones de augurar lo que se viene. El porvenir es una tarea diaria. Los oyentes rebeldes debemos ser capaces de hacernos oír. Este es nuestro pequeño ejército. ¿Quiénes van a estar al frente de la columna? Es una pregunta que solo puede responderse si avanzamos hacia el objetivo. Los fusiles están listos. Solo faltan los tiradores. ¡Sí, Radio Rebelde! Thank you. sueño amargado y con razón quiero gritar la verdad. Pa' que se habla de igualdad con tantas villas miserias. Mi Buenos Aires es tierra orgullosa del progreso, pero ¿qué hacemos con eso? Si en sus orillas tanqueras muchos hermanos esperan ansiosamente un hogar, con mi voz rebelde quiero llegando hasta la conciencia de los que ayer prometieron y hoy que pueden desde arriba muestran solo indiferencia. Si también son argentinos, ¿por qué nos dejan aula? Es mi tango la bandera que se alzará donde quiera. Ellos los olvidar. Es hora ya de empezar para terminar. Que en vez de un horizontal, que en vez de un horizontal levanten muchas casitas, eso. Eso es lo que necesita la gente de mi arrabal. Si también son argentinos, ¿por qué los dejan aula? Es mi tango la bandera que se alzará donde quiera. Que se alzará donde quiera. Por ellos los olvidar. Che, no arranca. ¿Qué pasó? ¿Cómo crees que arranque esa catramia? ¿Quién va a arrancar? Dale, dale, no jodas. Che, dale, que llegamos tarde. 9:45. No, en serio, boludo, no sé qué pasa. Me quedé sin nafta, sin batería. El alternador, no sé, vamos a tener que empujar. Dejate de joder, ¿qué empujar? Fíjate el contracorrientes. Otra vez lo mismo. Callate, timorato, te digo que ya me fijé. Esto no va. ¡Hay que empujar! Uy. ¡Vamos, vamos, no sean pecho frío! ¡Hay que empujar, no queda otra! No, empujar no, que después al gordo le duele la cintura. ¡Dejate de joder! ¿Estás seguro que hay que empujar? No voy a hacerlo bajar al dope. Y métale que no llegamos y ya empieza el programa. ¡Abajo, muchachos, hay que empujar! ¡Abajo, muchachos! ¡Toma huevo, que no queda otra! Que ¡vamos! Queda otra. ¡También! ¡No te da que empujar, no empujar! ¡Dale, empuja! ¡Vamos, vamos, empuja! ¡Vamos, fuerza! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Suban todos, suban todos. ¡Dale, gordo! Pará, pará, que se nos quedó el gordo abajo. El gordo que venga trotando, que ya empieza el programa. ¡Yuhu! Revista Amartya presenta No nos queda otra. Un colectivo que avanza porque empujamos todos. Bienvenidos a todos y a todas a No nos queda otra. Este es el programa de Revista Amartya. Mi nombre es Rocío Alterley y los saludo oficialmente. ¿Qué me pasó? Ya empiezo mal. Es lunes, señoras y señores. Es difícil arrancar, pero gracias al señor Damián Kotz hemos empezado con una editorial muy, muy bonita. Buen día, señor. Buen día, ¿cómo estás, Rocío? Y ya notaste que no muy bien, pero bueno, no importa. Bueno, yo estoy descansado a diferencia de usted. Ey, yo estoy descansada también. ¿Ah, sí? Sí. Cuanto más descanso, peor me va. No sé qué pasa. Bueno. Es al revés. Por ahí es una persona que necesita estar en actividad para conseguir cosas productivas en su vida. Puede ser, puede ser. Debería empezar de nuevo a dormir menos, a ver qué pasa. Claro, bueno, a veces sucede. A veces sucede, sí, sí, sí. 9:28 de la mañana, 29 grados ya hay en la ciudad de Buenos Aires, 33 se esperan para el día de hoy, así que mucho, mucho calor se espera para aquí, para la ciudad de Buenos Aires. Y te ofrecemos nuestro número de teléfono para que nos llames y nos digas absolutamente lo que quieras. Y en realidad no, porque siempre tenemos que hacer como una especie de convocatoria. Para que el oyente siga nuestra convocatoria y diga alguna que otra cosita. A ver, ¿qué dice usted? Y bueno, que nos digan a ver qué les pareció esta cosa rara que se llamó editorial. Bueno. A ver si hay algo para decir. Para quienes no saben, la semana pasada no, porque fue feriado, la anterior, Damián Cox hizo una editorial que tuvo mucha repercusión y que la pueden encontrar en amartia.com.ar, así que no va a ser la primera vez que los oyentes opinen al respecto. Pueden llamar al 4524-7816 o si no, arroba revista Amartia en Twitter, Amartia Revista en Facebook. El top indica que tenemos que ir a la tanda, así que quédate ahí que hasta las 11 hacemos No Nos Queda Otra. AM 740.